Nada, hoy en realidad tengo pocas películas porque el tema es tan cercano en el tiempo de lo que voy a hablar que, bueno, pues es que aquí cada vez se mete más la propaganda, ¿no? Digamos, de por medio y la intención bueno, pues es que la narrativa histórica que hay en el periodo que voy a contar ahora es el régimen político que vivimos ahora mismo, ¿no? Es una narrativa triunfalista, es una narrativa de que estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y por tanto, pues la crítica, ¿no?, que merece ese sistema, pues es bastante, a veces, pues complicada de encontrar. He puesto ya películas en las anteriores que hablan de esta época, pero que hagan una crítica política general, digamos, no, que, por ejemplo, la pelis de antimilitarismo, pelis de liberación homosexual, de esas sí que te puedes encontrar, porque son temas específicos que aparte ya como el régimen propio se ha ido reconfigurando, ¿no?, ante esos temas, pero que hagan una crítica, digamos, medio global, por decirlo de alguna manera, al sistema, es complicado encontrar películas que merezcan la pena, entre todas las que hay 300 miles, pero claro, están ambientadas en esta época y los medios de realización de cine han ido cada vez siendo más asequibles. También la competencia entre productoras ha sido cada vez más horrible, ¿no? Y ha generado más gente, ¿no?, que se quede por medio. Vale, la del hombre de las mil caras va de un caso que voy a contar hoy. Bueno, va de Luis Roldán, que era jefe de la Guardia Civil, el primer civil que estuvo en la Guardia Civil, que el tipo se llevó millones y millones de pesetas, o sea, hizo una trama de corrupción hartísima, contrató a un pavo que había estado implicado en la trama de los GAL para que le hiciera desaparecer, luego tenía unos papeles con los que estuvo amenazando, que nunca se han recuperado sus papeles, pero probablemente tuvieran que ver con los GAL y con casos de corrupción del Partido Socialista, y bueno, la película, en cierto tono de humor y con algunas cosillas así que dan un poco la imaginación, pues te cuento un poco la historia de este caso que es completamente estrambótico. O sea, lo peor de todo es que la película está basada en hechos reales y es que ver la película es como, no, no puede ser, la historia no puede ser tan cutre. Pues sí, la historia fue muy parecida a como aparece en la película, por desgracia. La del Mundo Nuestro está ambientada en la crisis de 2008. Es que voy a hablar un poco de la crisis, aunque voy a acabar en 2011. Pero bueno, que merecía ya la pena, yo creo, citar esta película de humor. Y va de dos tipos tirados de la calle, reventados, que atracan un banco en Sevilla, en mitad de la Semana Santa, además. Lo cual en Sevilla la Semana Santa es como algo y tal. Y bueno, se lía también. Y es una peli muy divertida. Y sobre todo el trasfondo de la crisis que hay detrás, y la gente empobrecida, y los problemas políticos, y cómo los políticos intentan paliar. El contexto del 15M, que justo está en ese momento, pues tiene mucho que ver, ¿no? Está muy bien retratado. De hecho, hay comida. Es que la peli justo está ambientada en el 2012 y va de la crisis inmobiliaria también, y concretamente va de desahucios. Han hecho una película recientemente que está bastante bien, que la protagonizan con Diego Botto y, joder, esta actriz mega famosa. ¿Cómo se llama esta película? En los márgenes. No, eso suena. La han hecho hace poco. Estuvo nominada a los Goya, pero el año pasado creo que no. Bueno, que va de desahucios y me gustó más esa película, de hecho, que la que estoy recomendando ahora. Pero la que estoy recomendando ahora va de la época de la que voy a hablar hoy, ¿vale? No obstante, si podéis ver en los márgenes, está muy bien esa película. Techo y comida va de una madre soltera con un crío que debe tener 8 años o por ahí, que les van a desahuciar de la casa, también en Andalucía. Y bueno, la película retrata muy bien el tema de los desahucios también y del empobrecimiento. Justo se ambienta además el día que les van a desahuciar, es el día siguiente a que España gana el Mundial, creo que fue, el Mundial, de 2012. Ah, vale, el Mundial fue en 2010. Vale, pues igual es el Mundial y el otro la Eurocopa. No me acuerdo. Si era 2010 o 2012, no me acuerdo ahora. Pero sí, sé que era un evento de los que ganó España en esa época. La del año del descubrimiento habla, que lo voy a comentar en un rato, de la revuelta que hubo en Cartagena en 1992, que voy a comentar ahora, que fue el director que lo hace, que es un tipo así del rollo, además, así libertario. Es un director de cine experimental y es documentalista y hace unas cosas muy originales y muy frikis. Y aquí lo que hizo fue poner a hablar a gente de Cartagena de sus movidas, y luego ya, esta es la primera y la segunda parte del docu, porque en total dura como 5 horas o 6 horas. Pero si os queréis ahorrar ver todo, que no carece de interés, pero a veces es un poco. Y total, yo que sé, para escuchar a Peña hablando de racistadas, pues igual te lo puedes ahorrar también. La tercera parte es la más interesante y habla de la revuelta de Cartagena y pone a hablar a gente que participó en la revuelta. Ahora comentaré lo que pasó porque fue de las revueltas más salvajes que ha habido, pues, en esta época, en este sistema. Los lunes al sol va, en este caso, la reconversión industrial, anteriormente era la que hubo en Murcia, en este caso habla de la de Asturias, concretamente de los astilleros y de toda la gente que se quedó en paro por culpa de la reconversión industrial. Es una película muy famosa, está basada en un caso real, aunque de manera muy abierta, de dos sindicalistas que fueron encarcelados, que voy a hablar ahora de ellos. La peli muy dura también, es una peli de llorar, por cierto, es muy recomendable. Y además recoge muy bien el contexto de desindustrialización, de la peña que está en la mierda completamente, O sea, la recomiendo muchísimo. Aparte es como la peli que le hizo famoso más o menos, bueno, Barrio también, al director, a Rion de Aranoa, que es muy buen director, es uno de mis directores favoritos. Barcelona 92 es poco conocida porque es cine underground, de bajo presupuesto. No obstante, han conseguido retratar muy bien Barcelona con el bajo presupuesto que tiene la película, que se nota, y que los actores son, pues, peña que no es muy famosa, y eso creo que es la ópera prima del director. La película recoge muy bien el ambiente de Barcelona antes y después del 92, enfocado concretamente a gente pobre, a gente drogadicta, a tribus urbanas, ¿no?, a punkis, a skins, a gente independentista también. En este contexto hay una operación represiva. Hablé hace dos clases, la operación Garzón, que por la Olimpiada detuvieron a gente del ambiente independentista, les torturaron, bueno, para dejar Barcelona limpita. Habla de lo que supuso a nivel de gentrificación y de empobrecimiento de la población y destrucción de varios barrios, y está muy bien retratado. 27 horas de Moncho Armendáriz va de la heroína en Euskadi. O sea, no la recomendé en las clases anteriores porque me olvidé, pero igual tenía que haber recomendado en la última. La película transcurre en las 27 horas que lleva por título. Y son unos chavales que es su tránsito buscando heroína. Creo que están en Rentería, me parece, o en Donosti, no me acuerdo. Sé que es la costa guipuzcoana. Y están en la mierda todo el rato, y todo el rato buscando. Entre medias, pues hay una mani de la Kale Borroka, represión policial, no sé quién que se muere de sobredosis, pues lo que era el contexto en este momento de la droga. Y creo que está muy bien retratado. La muerte de Guillem, no sé si la habéis visto, por casualidad, va de un caso que voy a hablar hoy, de este caso, Guillem Agulló, que era un antifascista que fue asesinado en 1993 por unos neonazis en Valencia, precisamente. Él era de Burjassot. La película la recomiendo porque recoge muy bien, aparte el director no es una persona muy conocida, pero no es la primera vez que recomiendo películas suyas. Lo único que es igual dentro del ambiente tal, supongo que tiene que ver con que es bastante de izquierdas, imagino. Pero recoge muy bien el ambiente de cómo era el fascismo en los años 90, la impunidad que tenían. Recoge muy bien, por ejemplo, las relaciones entre políticos, en este caso del PP, el empresariado, grupos fascistas, el poder judicial, la policía. O sea, esta parte está muy bien explicada, a mi modo de ver, en la película. Dentro de la dramatización, que bueno, los protagonistas son el padre y la madre de Guillem Agulló, que siguen a día de hoy con vida y siguen luchando, ¿no?, por la memoria de su hijo. Y eso, es muy recomendable. Y ya termino con dos productos audiovisuales que me parece que recogen muy bien el tema de la corrupción protagonizada por el PP, aunque por motivos, a mi modo de ver, creo que legales, ninguno de los dos pudo decir en la película que estaba hablando del Partido Popular, pero es muy obvio que están hablando del Partido Popular, ¿vale? El Reino, que esta es especialmente buena. Rodrigo Sorigoyen es este director que se ha hecho famoso ahora por Asbestas, pero bueno, esta es de las primeras pelis más o menos que así famosas que hizo, y va de, pues eso, pues corruptelas hartísimas a nivel de... ¿Tú lo has visto, lo del Reino? Sí, claro. Ah, pero estas dos transcurren en el País Valenciano, la del Reino en Valencia principalmente, y Crematorio en el sur, en el norte de Alicante, creo que transcurre más o menos. Y bueno, pues eso, va de corrupción, pero en escalas altas del Partido Popular, en este caso. Y Crematorio va específicamente centrada en la corrupción en el mundo inmobiliario. Bueno, claro que esa zona, todo, pues creo que está ambientada, pues es que no me acuerdo, está ambientada por el... Sí, por Altea, Polop, Gandía, está más o menos ambientada por esa zona más o menos. Chanchullos entre sector inmobiliario, el Partido Popular, alcaldías de los pueblos, la mafia rusa está también por ahí de por medio, como en la realidad, ¿eh? O sea, aquí no están haciendo nada que no sea verdad, ¿vale? En estas dos películas y serie. Crematorio es una serie, pero serie autoconclusiva, ¿no? O sea, tiene 8 o 9 capítulos, me parece, y acaba. O sea, empieza y acaba. Pero eso, como dije antes, no me atrevo a recomendar ninguna más porque es que creo que no me molan. We'll be right back. Y dicho esto, pues nada, hoy voy a hablar de... Bueno, ya han pintado en la pizarra tonterías, mientras estaba yo haciendo otras cosas, han puesto a decir, a poner piropo por Yolanda Díaz, Eda y el Fari viven, la lucha sigue, pues eso, yo qué sé, pues la peña tiene... Bueno, yo tengo un humor parecido en realidad, no voy a quejarme. Yo tengo bastantes reparos en hablar de periodos históricos que yo he vivido o que ha vivido gente muy cercana, ¿no? Y en este caso es justo este periodo, ¿no? O sea, por tanto, diría que a partir del 2002-2003, que es cuando empecé más o menos a interesarme por temas políticos y a estar participando en movilizaciones, etcétera, y luego ya en un compromiso político más activo, a partir de aquí me es completamente inevitable, y cualquier persona del mundo de la historiografía que niegue lo que voy a decir ahora, miente, y no os creáis nada de lo que diga, me es imposible separar el relato historiográfico de mis propias vivencias personales. Por eso siempre en el mundo de la historiografía se intenta... O sea, la cuestión es que no se ven las cosas igual en un momento de la historia que en otro. Y cuanto más cercanas son en el tiempo, más distorsionadas están y más subjetiva, ¿no? No quiero decir que la historia de hace 400 años no sea subjetiva, también lo es. Lo es en todo momento. Pero cuanto más se acerca al presente, es más complicado separarlo de las propias opiniones y los propios recuerdos de la propia gente que está elaborando la historia, ¿vale? Pues eso, que lo voy a avisar, ¿vale? Así que, en términos generales del contexto que voy a hablar, es el régimen político que tenemos ahora mismo vigente. Por tanto, hay una narrativa permanente, hay un bombo permanente, ¿no?, por parte de los medios de comunicación, de la televisión, de la historiografía, de la literatura que hay al respecto, de una autojustificación todo el rato, de una revisión para reforzar el sistema actual, ¿no? Por ejemplo, pues pueden hablar, por ejemplo, del año, hace unos años que se hizo... que fue el 30 aniversario de la revuelta de Cartagena, pero se hace de una manera diciendo, bueno, en ese momento había cosas mal en Cartagena, pero ahora las cosas están mejor. O sea, es todo el rato es esta narrativa, ¿vale? A la hora de volver, de que el régimen actual vuelve a contextos del pasado de este mismo régimen, ¿no? Es todo el rato esta situación, ¿no? De reforzamiento todo el rato y de, bueno, sí, hace un año pudo hacerse la cosa, pero lo importante es que salimos de la dictadura de Franco y lo que tenemos ahora es mejor porque todo iba de manera lineal, iba de manera positiva, porque en realidad había algunos errores en ese momento, pero el fondo del todo era que estábamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Todo el rato es esta narrativa, a la hora de que el propio régimen hable de sí mismo. Y aparte, la forma de denominarlo. Hay mucha más disputa en denominarlo, también porque estamos viviendo en él todavía, aunque sí que considero que a partir de 2011 ha habido un cambio, y yo creo que no, de no retorno, pero bueno, tampoco soy pitonisa ni soy historiador, pero creo que ha habido un cambio de no retorno. Así que podemos hacer un poco de retrospectiva con cierto procedimiento historiográfico no tendencioso, ¿no? Y bueno, como decía, a la hora de denominarlo, la disputa es muy grande. La historiografía oficial lo va a llamar democracia española o algo así. Creo que el término se queda bastante alto para lo que es realmente el régimen. Hay una nomenclatura que a mí me gusta bastante, se ha hecho sobre todo popular a partir de que comenzara a utilizarla Podemos, lejos de intereses políticos, me parece adecuado denominarlo régimen del 78, porque la base del régimen es la Constitución del 78, en todo momento, que es sacrosanta, absolutamente, y porque denominarlo régimen nos recuerda al régimen de Franco. Y entonces nos sitúa en un contexto de continuismo, ¿no?, que es al final lo que es con la dictadura. Así que esa nomenclatura me parece bien. Y también me parece muy bien denominarla, de hecho es el título que le he puesto a la clase de hoy, la segunda restauración borbónica, porque al fin y al cabo también, como la primera restauración de 1875, que encima ocurre justo 100 años después, además, una y otra, son procesos políticos que restauran la monarquía de los Borbones y que sitúan un régimen político que tiene bastante... O sea, muchas veces se dice que este régimen tiene relación política con la República, ya he dicho que en parte es cierto, pero a nivel de procesos políticos y de cómo se articula el poder político y el Estado y la separación de poderes, etcétera, me parece que este régimen político se parece muchísimo más a la Primera Restauración que a la Segunda República. Y aparte, justo el inicio es que vuelvan los Borbones, de una manera completamente diferente, en un caso y en otra, pero al final... En la práctica es eso, ¿no? Por eso he titulado la clase Segunda Restauración Borbónica y Régimen del 78, porque creo que son los dos nombres que creo que se merece tener. Y dicho esta aclaración de primeras, pues voy a empezar. El primer gobierno de González, francamente, no voy a hablar mucho de él porque ya he hablado bastante de él, ya lo dije previamente, que considero que en parte forma parte de la transición, aunque también tengo mis dudas, porque sí que creo que en el 82 hay un cambio muy importante. Esta imagen con la que empiezo hoy la clase la vi en un periódico anarquista hace años y me hizo muchísima gracia. Era justo el contexto en el que iban a tener lugar las elecciones, en breve, las elecciones municipales de 2015, en la que entraron todas estas candidaturas del cambio, ¿no? Aquí entró, por ejemplo, Joan Ribó, ¿no?, con Compromís y con el PSPB, pero bueno, en Madrid entró Manuela Carmena, en Barcelona Ada Colau. Bueno. Y me hizo mucha gracia, pues, que precisamente el tema del cambio, ¿no?, de que va a haber un cambio, es algo que siempre se ha articulado, ¿no?, desde un mogollón de círculos de poder. De hecho, estos son imágenes del Estado español, pero, por ejemplo, hay muchísimas otras campañas muy parecidas en otros lugares del mundo también. Y precisamente Felipe González, en las elecciones del 82, utilizó este eslogan, ¿no?, de por el cambio, que aquí le veis aquí, ¿no? Por el cambio al final es no decir nada, ¿no? Por el cambio puede ser un cambio a peor, un cambio a mejor, un cambio a dictadura, un cambio... O sea, luego lo utilizó Rajoy en las elecciones de 2012, Artur Mas en las de Cataluña, cuando el contexto que estaba lo del Procés empezando, además, y bueno, y Podemos también lo utilizó en 2015, ¿no? En este caso, en la marcha del cambio, ¿no?, que fue un precedente así de movilización social de cara a las elecciones que había ese año y luego el siguiente año, que eran ya las generales, pero bueno, pero en esa parte de la historia no voy a entrar, ya lo he dicho. Pues eso, bueno, ya, es que era todo, o sea, esta es de las elecciones también del 82, bueno, hicieron todo un merchandising alrededor. Contrataron, no sé cómo fue el contrato, pero la cuestión es que utilizaron una canción de un grupo de la transición así de izquierdas que se llamaba Harcha, como melodía de la campaña electoral. La canción se llama Libertad sin ira y venía a decir algo así como que, la letra, ¿vale?, como que había que recordar que había habido un contexto de un pasado grave, con la guerra, que la gente tenía miedo a hablar de la dictadura, pero que ahora, con el contexto que estaba viendo, más o menos esta es la interpretación que se puede hacer a la letra. Luego otra persona igual hace otra, ¿vale? Pero que con el contexto que había ahora, ¿no?, de que podía ganar el PSOE, que lo que había que hacer era mirar hacia adelante y ver que, bueno, que podíamos estar libres y vivir en libertad, no sé qué. El estribillo dice, libertad sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. O sea, es así todo el rato, ¿no? Pero esta era un poco la narrativa, ¿no?, del gobierno del Partido Socialista. Ya de primeras, en la tabla que tengo hoy, en negro está la línea temporal y cada año que he puesto es un año de elecciones, ¿vale? De hecho, podéis sumar y más o menos sale 4. En algunos momentos se adelantaron las elecciones y por eso sumas y sale 3. Y luego lo que está en rojo es eventos, algunos prolongados durante años, algunos de tipo internacional, como guerras que afectaron a la política muy importantemente, además. Felipe González está en el poder 14 años, gana 4 elecciones, las 3 primeras, que por cierto, esto es un error que cometí en la clase anterior, las 3 primeras las gana con mayoría absoluta, hasta el 93, que en el 93 pierde la mayoría absoluta. Lo que sí ocurrió, ya en las elecciones del 86 ocurre, es que las elecciones del 82 son las que mayor participación electoral hay de toda la historia del Estado español, por lo menos la historia reciente, y en el 87 de repente la abstención sube 10 puntos, sube un 10% más, ¿no?, lo cual deja bastante entrever que hay un número muy importante de población que ha quedado desencantada, ¿no?, de que Felipe González ha llegado con promesa de ciertas cosas, y bueno, y la situación en general ha empeorado muchísimas otras, ¿no? Aparte de que no se ha salido de la OTAN, ha empezado la reconversión industrial, que ahora hablaré de ella sobre todo, que va a generar una conflictividad social muy grande y un empobrecimiento muy grande de la población, pero ahora voy a ello. Está hasta el 96, eso son 14 años, ¿vale?, con el mismo presidente de gobierno, con el mismo partido, lo cual, con todo lo que implica, ¿no?, que va a ser un nivel de corruptelas muy grande y, bueno, y la creación de feudos, por llamarlo de alguna manera, caciquiles, como por ejemplo Andalucía, que va a estar el PSOE ahí, y Extremadura, hasta fechas más o menos recientes, ¿no?, con toda una red clientelar. Luego, en los siguientes 8 años está José María Aznar con el Partido Popular, y en los siguientes 8 está Zapatero, que vuelve otra vez del PSOE. Y luego, en los siguientes años, hasta que depongan al presidente del gobierno por las corruptelas del PP, está Mariano Rajoy. Y luego Pedro Sánchez, desde 2018, pero hasta ahí no voy a llegar, como he dicho. Vale, hay dos hombres fuertes, muy importantes, en el PSOE en este momento, que son Felipe González, el presidente, y otro que está más apartado en parte por la historia, pero que también tuvo un papel fundamental en esta época, que es Alfonso Guerra. A mí me parece una de las personas más impresentables y repugnantes que ha tenido la política del Estado español en todo el siglo XX. Y por desgracia, el tipo sigue vivo. Y aparte, el otro día le entrevistó Pablo Motos, creo recordar, y dijo que joder con el tema este de la política de la cancelación, que ya no se pueden hacer chistes de gordas y de mariquitas. Así que, bueno, pues este tipo de persona es el señor Alfonso Guerra, con sus 80 y algunos años, creo que tiene ahora. Hay una frase de Alfonso Guerra que la digo muy a menudo, cuando presento el libro y otras cosillas, que define bastante bien lo que es la transición, ¿no? Que es que el que se mueva no sale en la foto. Esto lo dijo en un contexto muy determinado, pero luego se ha extrapolado a que toda la gente que se apartó de la política institucional, ¿no? En cierto momento, que se apartó del pastel que había quedado para repartirse entre los políticos o aspirantes a políticos con la muerte de Franco y la transición, pues que se queda fuera y, por tanto, pues eso, pues no sale en la foto, ¿no? Bueno, en este caso es una, bueno, es una viñeta que tiene que ver, ¿no?, con el apoyo a regañadientes que al final hizo Felipe González de Pedro Sánchez en su momento. En los últimos meses ha estado a punto de pedir el voto al Partido Popular, porque es que eso de la amnistía, eso no puede ser, pero bueno. En fin, que esta persona, Felipe González, también por desgracia sigue vivo y sigue haciendo comentarios propios de la ultraderecha. Pues eso, eso es una viñeta de la época. Pues aquí tenemos a Felipe González fumando puros, o sea que no es casualidad que le pongan como un burgués, aunque luego venía del PSOE, y tenemos a Alfonso Guerra. Y bueno, Alfonso Guerra lo que está diciendo es: lo que tenemos que hacer en la próxima legislatura es colocar uno de nuestros muchachos de jefe de la oposición. No, es como, esto no pasó, ¿vale? Pero es como una movida rollo, bueno, cómo nos repartimos el poder, ¿no? En plan, estos son las cabezas, ¿no?, del Estado. De Alfonso Guerra en la época se decía, ¿no?, que era una persona maquiavélica, pero en un sentido positivo de la palabra, si es que puede tenerlo, o sea, que era un tigre de Estado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque el tipo le daba igual cambiar de opinión que otra, lo importante era la estrategia. Y bueno, es una persona que al final va a acabarse, o sea, le dan espacio en la tele porque es quien es, pero es una persona que va a acabar haciendo nepotismo, que va a acabar metida en varios casos de corrupción. Hablaré de uno de ellos, pero por ejemplo, como dato ejemplarizante, ¿vale? Toda esta gente, González y Guerra, los dos son de Sevilla, ¿no? De hecho, Sevilla va a tener un papel, bueno, ya hablaré más adelante de esto, debido a que esta gente es de allí. En un puente se fue a Portugal a pasarle el día allí, en la playa en Portugal, en el Algarve. Y a la vuelta, el único puente que había en esa época, creo que hay alguno más ahora, que conectaba Portugal con, en el río este, ¿cómo se llama?, el Guadiana, estaba con un atasco que flipas. Y Alfonso Guerra tuvo los señores huevos de pedir un helicóptero del ejército español para que le llevaran a su casa. Y luego lo revelaron públicamente y fue un escándalo, evidentemente. Bueno, lo intentaron tapar, obviamente. O sea, que es como, este es el nivel, ¿no? Es como, bueno, el Estado es mi cortijo y hago con él lo que quiero, ¿no? Hubo gente del ejército que se intentó negar, pero bueno, al final le llevaron a... Y luego intentaron reprimir a la gente del ejército que se había negado. Bueno, o sea, es este nivel todo el rato, ¿no?, de ese tipo de uso de la política. Lo que no conté del primer gobierno de González, porque estaba centrándome sobre todo en la transición, ahora me voy a centrar en la parte más, digamos, propositiva hacia la actualidad, por decirlo de alguna manera, es en la cantidad de reformas que hicieron en los primeros años, ¿vale? La ley de aborto ya hablé, la ley de objeción de conciencia ya la hablé. Hay una reforma militar bastante profunda dentro del ejército, la lleva a cabo Narcís Serra, que es la persona que está con un abrigo negro, que está detrás de Felipe González. Bueno, esa reforma por un lado se hizo para intentar sacar elementos de ultraderecha del ejército, cosa que más o menos, concretamente, no, el problema no es que fueran de ultraderecha, el problema es que seguían conspirando para hacer golpes de Estado. De hecho, el último intento, creo que lo comenté, fue en el 85, que intentaron poner una bomba en un desfile militar en La Coruña y echar la culpa a ETA, pero lo encontraron a tiempo y acabaron. Y a partir de ahí ha sido el último golpe de Estado. Ha habido algún conato, ¿no?, de algunos oficiales tal en los últimos años, pero no en un nivel de organización tan así, ¿no? Entonces, era una reforma militar que comportó reducir de 70,000+ oficiales, generales, coroneles, etcétera, de alta graduación a 60,000+. Se pareció bastante a la reforma que había hecho el ejército Manuel Azaña. Y bueno, cambiaron algunas jurisdicciones militares, hicieron un cargo que era un cargo civil, que no existía antes, es como jefe del Estado Mayor o algo así, que sirve de enlace entre el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército, ¿no? Que ese cargo no existía hasta el momento, ¿no? Y así pues tuvieron el efecto. Bueno, y aparte promocionaron de alguna manera, ¿no?, que hubiera elementos afectos, ¿no?, digamos, al régimen político, ¿no? O sea, digamos que intentaron pseudo-democratizar el ejército, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, hacer que hubiera menos franquistas, ¿no?, y más gente, que luego sigue viendo una alta mayoría de franquistas hasta el día de hoy, pero intentaron hacer eso y en parte, entre muchas comillas, lo consiguieron. También hicieron una reforma educativa, que bueno, tengo un esquema de la reforma educativa, creo que hay miles, ya saldrá el esquema en algún momento. En todos estos años hay como 8 reformas educativas. Cada partido viene, a veces el PSOE viene con 2 diferentes además, ¿no?, pero cada partido viene con su reforma educativa, o sea, es imposible, ¿vale? Pero bueno, hicieron una reforma educativa también. Le generó en un principio a la Iglesia Católica, le dio como mucho miedo. Era una reforma, bueno, hicieron 2 reformas educativas, una de la universidad, que dejaron la financiación semipública, semiprivada, abriendo la puerta a todo el proceso de privatización que ha venido después. Hicieron una reforma de las enseñanzas medias, que de esta reforma salió la enseñanza concertada, O sea, es una financiación mixta privada, mixta pública. Y en un principio la Iglesia se opuso, Alianza Popular, que era el partido de la extrema derecha, que luego ha sido el Partido Popular, se opuso también, pero luego en la práctica al final las concesiones a la Iglesia Católica y a la concertada fueron pues enormísimas y la Iglesia Católica se quedó muy contenta. Y los problemas que genera la concertada llegan hasta el día de hoy, ¿no? Porque hay una parte de la pública que va a manos privadas todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo el problema con la Iglesia, porque si no lo habéis entendido, es que la mayoría de la concertada está en manos de la Iglesia Católica. Alguna no, pero vamos, no sé, un 5%, algo así, ¿no? Que son así como muy así de pedagógicas, así libres. También hubo una reforma del Poder Judicial, que creó el Consejo General del Poder Judicial, que es este órgano que nos está renovando, porque a partir de cierto momento los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial se deciden desde el Congreso y luego estos deciden al presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Ahora hay el problema de que el Partido Popular está bloqueando todo el rato que se renueven, ¿no? Lo cual es una especie de golpe de Estado blando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque es como si el gobierno, cuando acaban las elecciones, dijera, uy, pues yo voy a mantenerme en el gobierno, ¿no? Es algo así. En este contexto se crea, ¿no? Bueno, hay una reforma también, bueno, de dependencia de los tribunales, ¿no? No voy a entrar en tal. Lo principal que cambia la reforma de judicial es esa movida. Sí, sí, la estructura sigue igual. Lleva 40 años siendo la misma. Y no creo que vaya a cambiar, salvo que haya, no sé, un cambio de régimen o algo así. Debido a la reforma universitaria y a varias movidas que hay aledañas, hay una revuelta estudiantil bastante harta en el curso 86-87, que tiene mucho que ver con las revueltas que comienza a haber también en Francia en este momento y que acaban un poco traspasando los Pirineos. Este es el cojo manteca. Era una revuelta estudiantil principalmente, pero la prensa cogió a este punky, que ahora os pondré un vídeo que hablan de él, que estaba mendigando en el centro de Madrid, y como se unió a la revuelta y se puso a reventar con la muleta, porque el tipo le faltó una pierna, el metro de Banco de España, pues lo sacaron como el estandarte de la revuelta, ¿no? Pero bueno, en realidad fue una revuelta protagonizada por estudiantes que estaban hartos principalmente de la jerarquización y del feudalismo, ¿no? Que sigue reinando a día de hoy en la universidad, combinado con el proceso que estaba viendo, ¿no? De inicios de privatización de la universidad, etcétera, y que salieron a la calle y que, bueno, se lió, fue la revuelta más grande, ¿no? A la que se enfrentó el gobierno del PSOE en sus primeras dos legislaturas. A mí me ha contado Peña que participó allí, pues eso, pues la Peña trincherada en las facultades, lanzándoles cócteles molotov a la policía. Bueno, os voy a poner unos vídeos ahora que son impactantes. Bueno, de hecho es el único vídeo que tengo hoy, porque el resto es que no me convencían demasiado. De hecho, este tampoco me convence mucho. Es de Televisión Española. Es como una movida que hicieron años después, de intentando, por recordar cómo había sido la cosa. Lo hacen a su manera. Por ejemplo, las movilizaciones estuvieron protagonizadas principalmente por estudiantes, pero aquí dicen que es que son los ultras enfrentándose, o los hooligans, o algo que se dice, enfrentándose contra la policía. A ver, o sea, evidentemente se metieron en las movilizaciones grupos de izquierdas, obviamente. Incluso intentaron hacer un desembarco grupos neonazis, a ver si pescaban algo. Así, anarconazis de estos que empezaban a ver en ese momento, y les echaron, de hecho. O sea, a pesar de que tenga mis discrepancias con cómo lo han planteado, está bastante bien resumido cómo fue esta revuelta y tal. No habla de las causas, que es lo que he dicho antes, y hay una criminalización ahí de la protesta que es una mierda, pero bueno, pero en grandes rasgos habla bastante bien. Poco recuerdan una batalla campal semejante en el centro de Madrid. 23 de enero de 1987. Un grupo de ultras provoca el caos al final de una pacífica manifestación de estudiantes. Los titulares destacaron la figura de un punky minusválido que se había sumado a la bronca. Fue portada del Herald Tribune. Se llama John Manteca Cabañas, más conocido como el Cojo Manteca. ¿Pero tú dónde estabas cuando ocurrió aquello? En Cibeles, pidiendo dinero en el metro. La fama y la vida le duraron poco al Cojo Manteca, que murió de sida poco después, con 29 años, convertido en el icono de unas movilizaciones juveniles históricas, las del curso 86-87. Un millón de estudiantes participa hoy en una huelga contra la selectividad y el aumento de las tasas académicas. Aquel enero, institutos y facultades estaban en pie de guerra. Una gran manifestación en Madrid cerraba dos meses de huelgas. Los enfrentamientos, de todas formas, proseguían hace unos minutos por el centro de Madrid. Pero las protestas acabaron en gravísimos disturbios. Una adolescente de 15 años resultó gravemente herida de bala por disparos de la policía. En ese momento para nada se me ocurrió que había sido un tiro de bala, sino sentí un gran impacto, pensé que me habían dado con las famosas pelotas de goma. El policía que a mí me dio en concreto, él declaró que se vio en peligro de muerte y que entonces el instinto le hizo hacer uso, poder y abuso de su arma y decidió disparar adrede. María Luisa nos cuenta hoy que le costó años demostrar que le había disparado la policía. Nadie le indemnizó. Nadie fue condenado. Sí, cuando empezaron a declarar esta brigada de policías, que ellos habían salido a informar y declararon la cantidad de descargas que habían hecho. O sea, a mí se me pusieron los pelos de punta por haber muerto allí mucha gente directamente. Aquellos disturbios obligaron al gobierno a negociar con los jóvenes. El portavoz del sindicato de estudiantes se convirtió en asiduo de los telediarios. El ministerio tendrá que hacer estas nuevas concesiones, tendrá que hacer concesiones más importantes de las que ha hecho. Y aquella explosión también fue una durísima advertencia del Partido Socialista de que la juventud quería una política realmente de izquierdas, no una política que en la práctica no se diferenciaba mucho de la derecha. Con 21 años más, Juan Ignacio se muestra orgulloso de aquella lucha. Aunque no consiguió la eliminación de las tasas ni de la selectividad, sirvió para demostrar que muchos jóvenes no eran pasotas. Bueno, pues eso era. Cosas a matizar, ¿vale?, que dice la movida. El sindicato de estudiantes, que es una organización que viene de una rama del trotskismo, intentó capitalizar las movilizaciones. O sea, el sindicato fue portavoz no consensuado por todo el mundo de esas movilizaciones, lo he seguido haciendo durante años. O sea, a mí me tocó lidiar con el sindicato de estudiantes, por ejemplo, cuando estaba en la facultad, porque intentaban autoerigirse de portavoces, y en este momento, que fue el momento en el que se creó, pues lo intentaron, ¿no?, por primera vez, pero era un movimiento autónomo en general. De asambleas. En ese momento la policía iba de marrón, por cierto, no os habéis dado cuenta. Les cambiaron el uniforme en el año 89, en gran parte a partir de esto y de la penosa imagen que dejaron estas movilizaciones de la policía. Había peña en la movilización, no sé si habéis visto que iban, pues eso, les costaba correr, o sea, era peña que venían de los grises directamente, venían de la policía franquista. Un manifestante escuchó a un policía diciendo, oh no, otra vez como en el 75, o sea, que era este nivel. Y bueno, fue una imagen penosa, aparte lo de pegarle tiros a la peña, que esto no hubo más de una herida de bala, no solamente la chica que sale hablando, hubo como dos o tres más. Bueno, hay una escena en la que se ve a un policía, ¿no?, sacando la pistola, no sé si os habéis dado cuenta. Y a partir de aquí, en el año 89, hicieron un cuerpo especial profesionalizado para atajar manifestaciones, que fue la Unidad de Intervención Policial, la UIP, que son los que llamamos los antidisturbios. Estos que van en la furgoneta de azul, que van con la contra indumentaria antidisturbios, ¿no? Porque en ese momento había algunas unidades, pero no eran tan específicas, ¿no?, como son los antidisturbios. La ley de aborto también implicó que mogollón de gente que estaba imputada por haber ayudado a gente a abortar dejaran de entrar en la cárcel y pudieran salir. Aunque bueno, hay algunos casos que no fue así, ¿no? O sea, había mucha gente, ¿vale?, en el talego por esta movida. La ley es del año 85. Más adelante voy a poner un esquema, porque luego en el 2010, que se me ha olvidado ponerlo también, se hace otra ley de aborto que es menos restrictiva que esta. Claro, había muchísima gente en el talego, todas las redes que estaban tejidas de abortos ilegales, la peña que tenía que ir a Londres a abortar, quien no podía pagárselo, pues en condiciones que podían poner en peligro la salud. Por mis investigaciones, uno de los fundadores del movimiento de liberación homosexual en Valencia precisamente era una persona que facilitaba abortos, ¿no? Él y otro médico, él era psicólogo, pero otro médico más que había, pues eran de la gente y acabaron los dos imputados y él se murió entre medias, pero lo hubieran condenado, ¿no?, a cárcel, seguro. Bueno, de hecho le tocó estar en preventiva, ¿no?, durante varios meses. Pues se consiguió esta movida, ¿no?, y fue una victoria bastante grande del movimiento feminista, ¿vale? Bueno, luego la cuestión de los gobiernos autonómicos, ¿vale? Aquí tenéis un GIF que está bastante bien hecho, que va de cómo fue la evolución, y esto habla también del propio PSOE, ¿no?, cómo fue la evolución de las autonomías en relación a sus gobiernos, ¿no? Aquí veis cómo van cambiando. El desarrollo autonómico empezó en los últimos dos gobiernos de la UCD. En el año 82, cuando entró el PSOE, prácticamente solo había habido elecciones en Cataluña y en Euskadi. Creo que me estoy dejando algún lugar más, pero el desarrollo autonómico fue principalmente a partir del año 83. Y ya comenzaron a hacerse las elecciones autonómicas. En el primer momento arrasó el PSOE, ¿no? Aquí podéis verlo, ¿no? Ha empezado el 82, ¿no? Me parece. El PSOE arrasó menos en Galicia, que Galicia ha sido un feudo del PP. Bueno, ya habéis visto que ha habido elecciones hace poco y ha vuelto a ganar con mayoría absoluta el PP, a pesar de todo, gran parte por la corrupción, por el narcotráfico y por el caciquismo, ¿no?, que reina en Galicia desde siempre. Paralelo a la pérdida de apoyo del Partido Socialista, en general, va a ir perdiendo también las presidencias de mogollón de autonomías, ¿no? Una de las primeras que va a perder va a ser Castilla y León, Madrid, el País Valenciano va a ser una de ellas también. Bueno, Cataluña y Euskadi siempre van. Bueno, y este breve periodo, ¿no?, que tenemos aquí, el 88-92, creo que fue fue, estuvo un partido regional aragonés, y luego aquí, que supongo que lo pondré en algún momento, estuvo durante bastantes años el partido regionalista cántabro. Lo demás va a ser todo el rato el PP o el PSOE, en algunas veces con coalición. La primera vez creo que fue en el País Valenciano, lo hicieron coalición con Unió Valencianista, que era en Peña Blavera anticatalana. Pero bueno, en general va a ser un poco así, ¿no? Aquí veis, ¿no?, todo el desarrollo que hay de repente, ¿no? Lo habéis podido ver ahora. Pero nada, eso, va a ir perdiendo, que se ve bastante bien en el mapa. Básicamente no hay mucho más que añadir. Con todo lo que eso va a comportar luego, sobre todo en la última legislatura del PSOE, que va a ser enfrentamientos permanentes en un PSOE que ya ha perdido la mayor parte de las autonomías con el gobierno central, ¿no? Bueno, lo mismo que pasa ahora, en realidad. En el año 86 entró en la Comunidad Económica Europea, lo que se llama ahora la Unión Europea, ¿no?, que en un principio se llamaba así porque es lo que era y es lo que sigue siendo de hoy, una unión arancelaria y económica, y luego la han intentado dotar, ¿no?, a partir de los 90 que le cambiaron el nombre y tal, le han intentado dotar de cierta estructura política, pero que en su base principalmente es un acuerdo económico, ¿no?, la Unión Europea entre diversos estados del mundo privilegiado europeo, ¿no?, porque luego otros no les dejaban entrar, etcétera, ¿no?, por la homofobia de por medio. Bueno, no me voy a meter en la Unión Europea porque si no nos dan aquí las uvas. En el 86 consiguieron entrar España y Portugal. Fue después de un proceso en el que la economía española tuvo que reconvertirse, bueno, tuvo que homologarse a cómo estaban hechas las economías europeas, centroeuropeas, que venía a ser que la mayor parte de la industria estaba localizada en países del sur global, y bueno, y se sacaban las materias primas de allí, se sacaban las industrias de allí, porque había salarios más bajos, ¿no? Y aquí se podía, y que el Estado español fuera una economía planteada al sector servicios, ¿no?, y de facilitación, ¿no? Porque en ese momento, tanto Portugal como España, y creo que en el caso de España fue bastante más traumático que en Portugal, había un sector industrial muy importante, ¿no? El país era, a nivel económico, pues estaba más cerca de la segunda revolución industrial, ¿no?, que de la tercera, ¿no?, que sería toda la informática y el sector servicios, etcétera. Entonces esto generó que, en el contexto además en el que Reagan y Thatcher acababan de llegar al gobierno también en Estados Unidos y en Inglaterra, y estaban aplicando las políticas neoliberales, ¿no?, que ya habían visto cómo se aplicaban en Chile y en Argentina, pues aquí también. Aquí comenzaron, por un lado, a la privatización. Se privatizó Repsol, por ejemplo, la empresa de gasolinas, se privatizó la Renfe, se privatizó, qué mogollón de empresas se privatizaron. Y en el 84 se hizo una modificación del Estatuto de los Trabajadores, o sea, poquísimos años después, ¿no? En el 77 se firman los pactos de la Moncloa, que suponen todo esto que dije, ¿no?, de mejoras laborales, económicas, de todo tipo, a cambio de que se baje la lucha, y 7 años después, con el PSOE en el gobierno, se reforma el Estatuto de los Trabajadores para agilizar el despido y para otros recortes, ¿no?, de bienestar laboral, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la población trabajadora. Esto va a ir generando una olla express que va a acabar generando la huelga general del 88, ahora hablaré de ella. Aparte del contexto de privatizaciones, generó la reconversión industrial. Aquí tenemos una evolución del desempleo, ¿no?, del paro, que ha habido desde el 76, ¿no?, creo que empieza. Y precisamente durante el gobierno del PSOE, de este PSOE, tienen lugar dos de los picos, ¿no?, como podéis ver en el esquema, de mayor número de población parada. O sea, en el 86 se llega al 21,7% y en el 94, que ya es, bueno, es la decadencia, digamos, ya del PSOE, se llega al 25% casi, ¿no?, el 24,6%. O sea, es una población, son millones de personas paradas, ¿vale? Gran parte de esto se explica por la reconversión industrial, ¿no?, que es de lo que voy a hablar ahora, porque la gente se la despidió y luego, pues, búscate la vida. Esa era la narrativa. O sea, fue un proceso que básicamente consistió en desindustrializar, en quitar todas las industrias, las enormes industrias que tenía el Estado español, y estoy hablando de empresas que daban trabajo a... Una empresa de este tipo podía dar trabajo a 3.000 personas fácilmente, y lo que comportó fue el desmantelamiento de estas industrias. Muchas veces con un discurso, además, de que era por ecologismo, ¿no? Que bueno, sí, ecologismo, súper ecologismo, ¿no?, que contaminaban y tal. Bueno, mejor que se contaminen en Birmania, ¿no?, o en otros países, ¿no?, en Filipinas, ¿no?, que fue donde se deslocalizaron estas empresas, ¿no? Mejor que en el Estado español, obviamente. Esto es de Sagunto, es la mani que hubo en Valencia para salvar los altos hornos del Mediterráneo. Esto es el 82-83, me parece. Se acaba de llegar el PSOE al gobierno. Una mani que se hizo ahí, pues esto es del centro de Valencia, para que los altos hornos de Sagunto, los altos hornos del Mediterráneo, no se desmantelaran, o por lo menos se le buscara una solución laboral a la gente que fue despedida. Por esta movida hubo manifestaciones en las que hubo muertos, ¿vale?, en enfrentamientos con la policía, un muerto mínimo, que está enterrado además aquí en el Cabañal, en el cementerio del Cabañal, porque era de Almabarrosa. Fueron tantas empresas, no he encontrado datos, pero fueron muchísimas empresas. Aquí empezó, por ejemplo, el desmantelamiento de las minas de Asturias. A partir de aquí, Asturias ha comenzado a ser un territorio en el que la población joven emigra a otros lugares porque en Asturias no hay trabajo, como pasa en otros lugares, ¿no? Antes estaba el trabajo en la mina o en los negocios asociados a la mina, ¿no? Por ejemplo, en poblaciones mineras, lo que sé, por los supermercados, las tiendas, ¿no?, que suplen a la población minera. Y estoy hablando de que las minas daban trabajo a decenas de miles de personas en Asturias, ¿vale? Pero bueno, en ese momento se deslocalizaron las minas también y se prefirió sacar ese mismo material de otros lugares porque era más barato. En paralelo, en Euskal Herria se comenzaron a desmantelar los altos hornos de Vizcaya. O sea, daban trabajo de verdad a, no sé, a 20.000 personas igual, o a 30.000 personas, porque estaban localizados en toda la ría de Bilbao. Estaban localizados en Bilbao Ciudad, en Deusto, en Sestao, en Baracaldo, o sea, toda la margen izquierda, que es la margen obrera, era una línea entera de no sé de cuántos kilómetros, 15 kilómetros igual, hasta Portugalete, todo de industrias asociadas a los altos hornos de Vizcaya. Y mucho también de tema también marítimo, pues todo eso fue a la mierda. Los edificios a día de hoy están vacíos, muchos de ellos, algunos directamente se derribaron. Uno de ellos, por ejemplo, es un centro social ocupado a día de hoy, que está en Sestao, que se llama Chiripilenea. He estado allí, es tremendísimo. En la entrada se ve pues AHV, ¿no?, Altos Hornos de Vizcaya. Se mantiene todavía eso, ¿no? Eran sobre todo siderurgias. Era manejar metal, diversos tipos de metal, y hacer con él piezas. En Euskal Herria, por ejemplo, había muchas fábricas de armamento que luego se reconvirtieron en fábricas de bicicletas, muchas de ellas. Por ejemplo, Orbea, venían de hacer rifles, ¿no?, y pistolas. Hacían mucho material ferroviario para la red ferroviaria, ¿no?, que hay en esa zona, que es de las primeras que hubo. Para barcos, bueno, hacían todo tipo de materiales, ¿no? Trabajaban el metal y lo moldeaban, etcétera. Luego otras eran de otro tipo, ¿eh? La de Valencia creo que trabajaba otra cosa. No me acuerdo la bien que era. Las de allí se las estudió específicamente porque eran muy importantes, ¿no?, a nivel de todo el estado de Euskal Herria. Entonces hicieron en el 87 hicieron esto de aquí, que fue la marcha del hierro, que le hicieron entre Asturias y creo que le hicieron fueron de Oviedo a Bilbao, me parece, andando, que no sé cuánto hay, 300 kilómetros o por ahí, como protesta, ¿no? Toda la gente que estaba en paro, que estaba quedando en el paro, que estaban expulsando, ¿no?, de las minas. Y todo esto generó uno de los grandes dramas, ¿no?, que tiene Asturias a día de hoy, que es el desempleo y lo que está asociado al desempleo, ¿no? El alcoholismo, un incremento de tasas de suicidios, de violencia de género, bueno, todo lo que ha llevado, lo comportado, ¿no?, que yo qué sé, la peña de Asturias misma te lo reconoce, ¿no?, que ha implicado hace un par de años. Estuve en La Felguera, que es uno de los núcleos, hablé de La Felguera en la clase de la República, ¿no?, de la revuelta Cobo de Asturias, que fue el último municipio que resistió el ejército. Pues en La Felguera a día de hoy lo que hay es paro, mogollón de edificios vacíos, o sea, edificios de 8 plantas vacíos, uno tras otro, porque ¿para qué vivir ahora mismo allí si no hay trabajo? Digo que esté la gente muriéndose por la calle, evidentemente, pero se nota una franca decadencia, ¿no?, en toda esa zona, cuando en su día y se nota que ha habido un esplendor también muy grande en su momento y que ha habido mayor nivel de vida, ¿no?, del que tienen actualmente. Pues así está toda la cuenca minera asturiana, y la cuenca minera de Asturias es muchos kilómetros cuadrados, ¿vale? Es muchos municipios, o sea, salvo las grandes ciudades como Gijón, por ejemplo, que son más astilleros, muchas cuenca minera. No. El Estado no se hizo ningún cargo. El Estado fue búscate la vida. O sea, hicieron alguna cosilla, ¿no?, asistencia social, etcétera, pero no. El Estado fue, aparte, ¿cómo se podían hacer cargo? Que en el desempleo se quedaron no sé cuánta gente, porque no he encontrado cifras, pero igual 200.000 personas fácilmente. El Estado no podía hacerse cargo de esto. 200.000 personas entre el 83 y el 92, por ejemplo, que fue el mayor auge. No, eso era búscate la vida tú, y bueno, y esto generó pues eso, pues todo lo que he dicho, ¿no? Suicidios, dramas familiares hartísimos, dramas personales. Los Lunes al Sol, la película que he recomendado al principio, habla muy bien de todo esto, porque los protagonistas son sindicalistas que están implicados en que están su propia vida, ¿no?, se está yendo a la mierda, ¿no?, por todo esto. Esto es una imagen de los Altos Hornos de Vizcaya. O sea, para que os hagáis la idea, esto es Deusto, concretamente. Si habéis estado en Bilbao, esta es Deusto, ¿no?, que es como la parte norte de Bilbao. Así era. O sea, hay una canción de Escorbuto, ¿no?, de la banda de punk, que describe, o sea, describe Bilbao muy bien, ¿no? Dice: mirarás al cielo y verás una gran nube sucia. No lo pienses, no lo dudes, altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás las fachadas llenas de mierda. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla. Praga. maravilloso puente colgante por debajo del gran nervión donde reposan los excrementos despidiendo mal olor en sus orillas cuánta gente lucha por sostener desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla somos ratas en Vizcaya somos ratas contaminadas y vivimos en un pueblo que no fraga, fraga, fraga. Vengo por toda la orilla Somos ratas en mi calla Somos ratas contaminadas Y vivimos en un pueblo que no fraga, fraga, fraga Fraga, naufraga ¿no? O sea, llegabas a Bilbao y lo que te encontrabas era esto, según entrabas. Ahora esta zona son mogollón de naves industriales abandonadas, han tirado muy poco y algunas se han reconvertido pues en, yo que sé, en talleres, en centros ahí de así rollo medio hippie, o sea, se han reconvertido en movidas así, ¿no? Pero siguen vacías, pero o sea, muchísimas y son cosas enormes, o sea, imprentas, cosillas así, pues eso, pues para aprovechar todo y la peña además las que las alquila a precios muy bajos para lo grandes que son, porque es que no tienen ningún uso ya. Bueno, y la peña que ha entrado en esas ha encontrado maquinaria, ¿no? De la época, pues eso, pues que le salió más barato abandonarla que venderla, evidentemente. Claro, se acabaron los altos hornos de Vizcaya y se acabaron todas las empresas que estaban asociadas también. Que es que esto no es solamente la industria que se acaba todo lo que hay alrededor. Y esto, como daño colateral, provocó el cierre de los astilleros de Euskalduna, que estaban al lado de Deusto, en Bilbao. Porque claro, si salía ya más rentable en llevar los astilleros a otros lugares del mundo, si encima quitas los altos hornos, te sale más caro todavía llevar el material allí, porque entonces tienes que llevarlo de otros lugares, hasta los astilleros de Bilbao. Conclusión, cerremos los astilleros de Bilbao. Entonces, bueno, aquí se lió una movilización enormísima. Tenía que haberos puesto ahí en las recomendaciones de las pelis un documental tremendo. Este fotograma yo creo que es del documental, que habla de la lucha de un año y pico que hubo de la plantilla de trabajadores de Euskalduna. Por una parte, ellos ocupando los astilleros durante varios meses y las mujeres, bueno, y peña de movimientos sociales, etcétera, haciendo manis gigantescas durante todo Bilbao, todo el rato, para evitar el cierre. El documental se llama La batalla de Euskalduna y, o sea, hay unas imágenes ahí que son muy heavy, ¿eh? Creo que se me está poniendo la piel de gallina solo de pensarlo. Llegó incluso a ser asesinado a tiros, o fue porque le dio un infarto o algo así, pero hubo gente herida de bala, un trabajador, de hecho, durante las protestas. Y coincidió con el contexto de los GAL, ¿no? Que he comentado ya, ¿no? La guerra sucia, ¿no? Del Estado, ¿no? El plan CEN, ¿no? Precisamente se aprobó en el 83, era el plan que comportaba el contraterrorismo contra ETA. Y justo en el contexto de los GAL, o sea, en la propia documental te hablan de que mientras están teniendo lugar las movilizaciones, al lado se cargan a uno de los fundadores de Ribatasuna, ¿no? Precisamente, pues eso, el partido Abertzale, pues eso, que era el contexto ese, ¿no? Bueno, y las movidas, yo que sé, la policía disparándoles, estos tirándoles con tirachinas, con mangueras de agua, bueno, pues eso, era así, o sea, fue durante meses, fue la guerra, ¿no? En toda la zona esa, que ahora está el estadio del San Mamés, ahora, bueno, el astillero Euskalduna, ahora es un centro cultural que se llama Euskalduna también. Imágenes de esto, es el puente de Deusto, que está justo encima de donde estaban los astilleros, pues eso, lo cortaban todo el rato con barricadas, venía la policía con tanquetas que usaban para la Kale Borroka y la lucha antiterrorista, y bueno, era todo el rato así, era la guerra todo el rato. Y las manifestaciones gigantescas, ¿no? Que hubo, que esto es, no sé, no es la Gran Vía, pero es una calle grande también de... Creo que es cerca del centro, me parece, de Bilbao. Que manifestaciones gigantescas, ¿no? Pues de medio de Bilbao y toda la ría de Bilbao, ¿no? Ahí metida. Todas las movilizaciones se fueron perdiendo. Esta fue de las últimas más graves que hubo en Reynosa, que hubo también un contexto en el que desmantelaron la industria de Reynosa. Reynosa está al sur de Cantabria. Es una zona que también es un pueblo de no sé cuántos habitantes tendrá, no demasiados, que el pueblo trabajaba en la industria de allí. Entonces desmantelaron la industria y el pueblo se quedó pues sin trabajo, básicamente. Y reitero, tanto la industria como la gente que vivía del alrededor, ¿no? O sea, el pueblo se fue a la mierda económicamente después de esto. Entonces hubo movilizaciones durante meses, enormísimas. Bueno, la gente se encerró, bueno, de todo. Hasta que en cierto momento, creo que fue en abril del 87, la Guardia Civil ocupó militarmente Reynosa. Esto es uno de los momentos, ¿no?, en que entró la Guardia Civil y asesinó a un vecino de Reynosa que durante la toma del pueblo se refugió en un garaje y le asfixiaron con los gases de los botes de humo. Y bueno, pues eso, una de las manifestaciones, ¿no?, enormísimas de, bueno, después del asesinato, ¿no?, de este hombre, manifestaciones pues eso de todo el pueblo allí, ¿no? Pero bueno, al final pues se desmanteló y adiós. Vuelvo otra vez a los mineros. Esto creo que es el 86, puede ser. Se atrincheraron en la Catedral de Oviedo con dinamita y dijeron que si entraban o no les volvían el trabajo, que volaban con ellos mismos y volaban la Catedral de Oviedo, que es una de las más antiguas del Estado. Este es del siglo 11, por ahí, o 12, algo así. Bueno, y esta es la Catedral de Oviedo con pancartas, ¿no?, de que lo readmitan, de que no cierren la Duro Felguera, que era una de las empresas mineras y también siderúrgicas, que también tenían mina y luego tenían para tratar con los metales, ¿no? Estos son los mineros en la catedral, en la parte de arriba de la Catedral de Oviedo. Pues eso, pasaron estas cosas, ¿no?, durante todos estos años bastante hartas. Y esta fue la más grave, creo que pasó, sin menospreciar a las otras, evidentemente, pero más grave a nivel en términos de la magnitud y en términos políticos, ¿no? Porque coincidieron en Cartagena en el año 92 y justo el año en el que, ahora hablaré de esto, estaba teniendo lugar la Olimpiada en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, ahora hablaré de esto, pero que era como el año triunfalista, ¿no? Hay gente que sitúa al final de la transición en el 92, para que os hagáis la idea, porque ya es como somos ya el Estado democrático que queríamos ser y ya celebramos los 500 años de la invasión de América y somos la hostia y encima la Olimpiada coincide. O sea, es como somos lo mejor, ¿no? En ese mismo momento, en Cartagena coincide una protesta estudiantil motivada por el nuevo plan de educación que aprueba el PSOE en ese momento, creo que es la LOCSE, que ese es el que me tocó estudiar a mí además. Coincide una movilización estudiantil con una movilización del campo y especialmente con una movilización enormísima de las industrias de Bazán y Peñarroya, que dan trabajo a una parte importantísima de Cartagena. Están como en la periferia de Cartagena, pero dan trabajo a miles de personas y están en proceso de desindustrialización. Y también eso va a implicar pues problemas en el puerto de Cartagena y bueno, y lo que reitero, todo lo asociado a ello. Total, que hay varias movilizaciones durante varios meses. Esto es delante del Parlamento de Cartagena. En cierto momento hacen una movilización delante del Parlamento. Estas son fotos de las movilizaciones que hubo, que eran, pues abarcaban toda la ciudad, parte de la región de Murcia. Bueno, en cierto momento la policía carga contra la gente que está en el Parlamento, que estaban allí, aparte están pacíficamente. O sea, bueno, la policía no dijo esta versión, pero todas las versiones dicen que estaban allí sin liarla. La policía cargó contra la gente que estaba allí y se liaron unos disturbios de repente por toda Cartagena, pero mega violentos. O sea, la policía le pegó hasta gente que pasaba por ahí, por la calle, tranquilamente, les dejó malheridos, e incluso Peña que había sido policía. O sea, se arreventaron a la gente enormemente. Bueno, aquí la gente se puso a hacer barricadas, a quemar coches. Bueno, o sea, se lió una batalla campal que duró todo el día prácticamente. Empezó por la mañana y los disturbios acabaron por la tarde. O sea, la policía se dedicó a disparar pelotas de goma desde el furgón aleatoriamente, yendo por las calles, disparando a la gente. O sea, fue así. Y dejaron desguarnecido el Parlamento de Murcia. ¿Y qué pasó? Que la peña le prendió fuego. La peña comenzó a tirar cócteles molotov al Parlamento de Murcia. Varios molotovs entraron en la cámara, además, en el que se reúnen los parlamentarios y el Parlamento ardió. Es el último Parlamento que se ha quemado en Europa. El anterior fue el Reichstag en el 33, ¿no?, por los nazis. Pues esto, pues acabó así la cosa. Y nada, y bueno, y fotos ahí de la peña tirando los molotovs. Bueno, fue... A ver, esto me parece muy divertido, la verdad. Pero bueno, pero al final esto no salvó que la peña acabara pues sin su trabajo y que Cartagena de Dios pues igual pues es pues una ciudad que tiene todos los problemas que he comentado antes, ¿no?, de las localidades anteriores. Bueno, y la cosa siguió todavía. O sea, esto ya sería ya la parte fuerte, ¿no?, fue esta época, pero esto continuó y llega más o menos hasta nuestros días. De hecho, podía llegar en tiempo muy cercano. En 94, por un conflicto similar, hubo unas movilizaciones enormes en Linares, provincia de Jaén, que acabaron con la hacienda, la delegación de hacienda, que es esto de aquí, ardiendo, también, igual. Y bueno, y cargas policiales contra la gente del pueblo, bueno, pues así todo el rato. En el 2000, que esto fue muy sonado, los astilleros de Gijón se montaron una guerra enormísima contra el Partido Popular en ese momento, que estaba en el gobierno. Esta es una de las mil fotos hartísimas que hubo. Se atrincheraron en los astilleros de Gijón, de la naval de Gijón, que es como se llama la empresa, y estuvieron allí resistiendo durante meses, pues poniendo barricadas con fuego, prendiéndole fuego a coches, que los compraban del desguace y los ponían ahí a modo de barricadas, mogollón de heridos, bueno, fue eso, pero batallas, o sea, los vídeos son también tremendos, ¿eh? y comportó el proceso judicial que acabó con su ingreso en la prisión de dos de los sindicalistas de la corriente sindical de izquierdas. Es el sindicato asturianista de izquierdas, digamos, que estos son Cándido y Morala, que nada, se hicieron muy famosos, ¿no? La película de Lunes al Sol está basada en estos dos. Acabaron entrando en el talego por haber estado haciendo sindicalismo, por haber estado apoyando la huelga. Al final consiguieron algo, pero poquísimo, mogollón de gente fue a la calle. Y luego, en los siguientes años, con un nivel de movilización menor, consiguieron acabar de disolver toda la Naval de Gijón. Y ya, pues, todo el mundo a la calle. O sea, fue... Al final también hubo final dramático, ¿no? En esta historia. Bueno, en todas estas, de hecho, ahí ese final. Otra vez en Asturias, en el 2012. Entre medias pasaron muchas cosas más, ¿vale? Solo estoy diciendo las más graves. Esto ya lo viví yo. En Asturias se liaron unas movilizaciones por la siguiente ofensiva, ¿no? Que está ya la que ha dejado ya las minas prácticamente cerradas. Por el cierre de las minas, y los mineros se echaron al monte prácticamente, literalmente, como podéis ver, cortando carreteras, contando comarcales, disparándole cohetes a la Guardia Civil, ¿vale? O sea, esto es... Seguramente están disparándole a la Guardia Civil. O sea, he visto vídeos, ¿vale? En los que salen disparando esos cohetes a la Guardia Civil. Y luego, justo coincidió con el contexto del 15M, acababa de llegar el PP... Y yo vivía en Madrid en ese momento y vinieron a hacer una marcha enormísima a Madrid, y desde los primeros minutos se liaron unos disturbios, pero o sea, que acabó la policía por la noche como venganza asaltando Lavapiés, el barrio de Lavapiés, donde estaba la gente que había participado en la movilización, pero en plan asaltando, en plan de por pura venganza, ¿no? O sea, de cómo habían sido los disturbios por la mañana, porque esos vinieron armados, evidentemente, de Asturias. Fue sobradísimo esto. Y la última más grave que ha habido, igual la recordáis, fue a finales de 2011 en Cádiz, en las movilizaciones del metal que hubo, que fueron a cerrar también varias de las empresas siderúrgicas, ¿no?, de Cádiz, y lo que pasó fue que la peña se echó a la calle y el gobierno pues militarizó prácticamente Cádiz, llevó tanquetas, llegó, bueno, pues a eso es una de las mil fotos, ¿no? Pues esto ha pasado hace 2 años y medio, ¿no? O sea, que la movida continúa a día de hoy. Ya quedan focos, ¿no? También, bueno, todas las miles que no he dicho, ¿no? Los astilleros de Lugo, por ejemplo, que también se ha liado un montón. Este contexto justo coincide con un auge del Producto Interior Bruto. Pero claro, estoy contando esto a la vez que estoy diciendo que hay un paro descomunal, ¿vale? Y está viendo todo el proceso de empobrecimiento de la reconversión industrial. Conclusión, que lo que está pasando a partir de este momento es que el Producto Interior Bruto está quedando cada vez en menores manos, ¿no? Cada vez está viendo una agudización mayor de la gente que es rica es más rica y la gente que es pobre es más pobre, ¿no? A pesar de que el PIB esté subiendo todo el rato, no hay un reparto equitativo, ¿no? De hecho, incluso está provocando la reconversión industrial y todo este proceso de privatización está comportando que haya más riqueza económica porque está acabando cada vez en menos manos, ¿no? O sea, siempre que te ponen el esquema este, ¿no?, del PIB, pues son siempre estadísticas que están ocultando, ¿no?, otras cosas que están pasando por detrás. Justo esta época coincide con el auge de las drogas, que fue uno de los problemas sociales más graves, ¿no?, que se ha enfrentado pues el gobierno de Felipe González y los siguientes gobiernos. La mayor parte de las drogas que aparecen aquí es heroína, ¿vale?, principalmente. En la cocaína comienza un poco después, o sea, ya existía evidentemente, pero la popularización comienza ya en los años 90. El pico que hay aquí en el 88, 88, etcétera, 89, es la heroína, principalmente, con la cantidad de muertes enormes que ha habido, que he intentado encontrar cifras específicas y no he terminado, pero bueno, la mayor parte son por heroína, ¿vale?, las muertes que hay aquí. Bueno, y la cosa va a seguir medio estancada, más o menos, ¿no?, pues hasta nuestros días, más o menos, pero bueno, sí que tuvo ese pico ahí que fue... Bueno, y todo lo que comportó la heroína, ¿no?, que ya he dicho, ¿no?, la destructuración de los barrios, la encarcelación de mogollón de gente, una parte de la población joven esa época, que era la gente del baby boom, ¿no?, de los 60, que dejó de ser completamente productiva y que tuvo que ser cuidada, ¿no?, en centros de atención para desintoxicarse. También los gobiernos de Felipe González coinciden con el auge del VIH. Justo el primer caso en el Estado español del VIH se detecta en octubre del 81 en Barcelona. Y para el 84-85, ¿no?, creo que es, bueno, aquí ya hay un pico, pero la cosa ya comienza a desbordarse. Hay un nivel ya de casos constatados elevadísimo. Esta tabla la cogí porque también había una tabla, ¿no?, que era fruto de inyecciones, ¿no? O sea, esto tiene que ver, aparte de la cuestión de la transmisión sexual, esta tabla de aquí tiene que ver con la heroína, ¿no?, con la gente que se estaba compartiendo jeringuilla, etcétera. Y esto va a generar un problema también sanitario enormísimo. El Estado va a tardar en reaccionar un montón, va a haber mogollón de muertos. El primer plan, o sea, la primera campaña del Ministerio de Sanidad del VIH creo que es del 90 y algo, o sea, les va a costar muchísimo. Y bueno, y esta es la tabla de la mortalidad que tuvo que ver asociada al VIH, ¿no? Lo anterior eran las infecciones, esta es la tabla de mortalidad, que se incrementa. Ojo, también esto se engaña un poco, ¿vale? Porque en este momento no tiene tanto que ver, y eso está aceptado por la comunidad científica más o menos, ¿eh? No estoy diciendo ninguna magufada. este crecimiento de aquí tiene que ver con un cambio de medicación. A partir de aquí comenzaron a suministrarles AZT, que era un medicamento que habían desecho para el cáncer y que era muy tóxico. Luego, a partir del 96, decrece un montón, aparte porque también hay campañas, ¿no?, de prevención, etcétera, porque cambian, en el 96 cambian la medicación, ¿vale?, y ponen los cócteles, que es lo que toma ahora la peña, que son varios medicamentos diferentes. No solamente esto, ¿vale?, no solamente que haya... La tabla esta de mortalidad no tiene que ver con que haya un pico, de hecho lo habéis podido ver antes, ¿vale? No tiene que ver con que haya un pico de infecciones, ¿no? Sino que tiene que ver más con otra cosa, pero igualmente es muy evidente, ¿no?, que hay un problema sanitario muy grave que coincide justo, la parte peor, coincide con el gobierno de Felipe González. Y eso, y que tardaron en reaccionar un montón. De hecho, como no reaccionaba el gobierno, bueno, y había todo un discurso ahí, por eso, que también estaba la homosexualidad por medio, ¿no? Pues esto, lo que pasó es que la gente que estaba diagnosticada se tuvo que organizar ella misma. Y entonces fue el inicio, a mediados de los 80, de los comités ciudadanos anti-SIDA. Esta es una imagen del de Valladolid, pero bueno, comenzaron en mogollón de lugares del Estado español, en prácticamente todas las ciudades grandes. En Valencia había uno, en Salamanca, en Barcelona surgieron más de uno, de hecho, en Bilbao, en La Coruña, pues eso, en Madrid. Los comités empezaron en torno al 84, 85, más o menos, 86. Y luego en el 90 y algo, creo que tengo alguna imagen, también entró ya una parte del activismo marica, boyero, etcétera, entró también así pisando muy fuerte, ¿no? Creo que responderé alguna imagen. Pero bueno, esta gente estaba también interconectada, ¿no?, con otros grupos, ¿no?, relacionados con salud, con el movimiento de liberación gay, que en este momento estaba... La victoria del PSOE comportó que muchos movimientos sociales entraran en horas bajas, y esto evidentemente resultó un problema. Bueno, esto lo he puesto, pero es que me hace mucha gracia, ¿vale? Así estaba el Partido Comunista cuando empezó el Partido Socialista a gobernar. O sea, esto es Santiago Carrillo, el jefe del Partido Comunista, celebrando que va a haber un mundial de fútbol. Sí, exactamente, un naranjito aquí. Pues hubo un mundial de fútbol, ¿no?, en el 82, que aparte fue, sirvió para el Estado español para decirse, mirad qué demócratas somos, y también para limpiar Madrid de escoria humana, ¿no?, como diría el gobierno. Y este, Santiago Carrillo, se vistió de jugador de la selección española y salió en la revista Interview en plan de, sí, estoy de acuerdo. O sea, dice frases como, politizar el mundial carece de sentido, sería un tremendo error, ¿no? Pues eso, así, bueno, las frases, o sea, las frases que hay aquí son... Nada político, ir con la ropa de la selección, claro, eso no es político, claro, obviamente, eso es neutral. Bueno, en fin, pues a este nivel de miseria había llegado el Partido Comunista, ¿vale? ¿Qué pasó? Que en el 84 por fin echaron a Carrillo. Carrillo, creo que lo dije, luego se montó otro partido diferente que no llegó a ningún lado. Y luego acabó estando en los círculos de poder así, no oficialmente, pero lo sé por gente que me lo ha contado, ¿vale? En los círculos de poder así, en los que se decidían... por los pasillos, ¿no?, las decisiones en el Partido Socialista, ¿no?, sobre todo a principios de los 90. Nunca llegó a ingresar oficialmente, pero estaba por ahí, estaba rondando ahí, condicionando algunas políticas. Pues eso, lo consiguieron echar, y a partir de que le echaron, pues el PCE comenzó otra vez a las movilizaciones en contra de la OTAN, comenzó a tener un papel en los movimientos sociales, hasta que a raíz de las movilizaciones de la OTAN, ¿no?, que esto fue, pues en el 86 fue en marzo el referéndum, se perdió, o sea, lo perdieron los movimientos sociales, ganó el sí a la OTAN, yo lo puse en la clase anterior, lo descarado que era, pero a partir de que habían estado viéndose mogollón de organizaciones en esas movilizaciones del referéndum, varios partidos confluyeron unos meses después, ¿no?, y crearon Izquierda Unida. Estas son de las elecciones del 86, que fue la primera vez que se presentaron. Y nada, la primera persona que se presentó fue Julián Guita, que bueno, era una persona bastante, digamos, querida, ¿no?, por la izquierda, porque era político así más o menos honesto, que de hecho luego cuando se fue de la política volvió a ser maestro en su pueblo hasta que se jubiló y murió hace, creo que 3 años murió más o menos. Y bueno, y que fue el alcalde de Córdoba, del Partido Comunista, por cierto, que es un dato muy importante. Pues eso, pues esto es la campaña, ¿no?, que tuvieron, la primera campaña que tuvieron. En un principio el logo de Izquierda Unida era este, no es el logo que hay ahora, ¿no?, está junto con un Podemos, pero el primer logo era este, porque eran como las organizaciones principales que aglutinaban Izquierda Unida, ¿no? Que ahora tengo una lista de cuáles eran, pero sí que es verdad que las que tenían mayor peso eran el Frente Progresista, que era peña así, pues, de izquierdas, así disidente del PSOE en general, el Partido de Acción Socialista, que es la escisión que tiene el PSOE, primero en el 74, del Congreso que da en el golpe de Estado, que lo funda Rodolfo Llopis, el PSOE histórico, que ya hablé de Rodolfo Llopis, y luego la escisión que tiene el PSOE cuando en el 79 renuncia al marxismo. Que esos son otra gente, ¿no? Pablo Castellanos y otra gente que se juntan con los históricos. Bueno, Rodolfo Llopis era muy mayor y muere en este proceso. Y fundan el PASOK, ¿no? El PCE y el Partido Comunista de los Pueblos de España, que es la escisión prosoviética del PCE. Aunque el PCP va a estar poco tiempo, creo que 2 años solamente en Izquierda Unida, y luego se van a ir. Estos son los integrantes en un primer momento de Izquierda Unida, que algunos de ellos todavía siguen, ¿vale? el PCE, la versión del el Partit Socialista Unificat de Cataluña, ¿no? El PSUC, ya he hablado de él alguna vez, el PASOK, Izquierda Republicana, o sea, el partido que había fundado Manuel Azaña, que todavía se refunda en ese momento, la Federación Progresista, el Partido Humanista, que bueno, esta peña es como una movida así medio New Age. Sí, y el Partido Carlista, en efecto, el Partido Carlista estuvo en la Fundación de Izquierda Unida. A la gente le hace mucha gracia, vale oír esto, pero es verdad. Y luego un poco más tarde pues se unió el PCPE y se unió este partido que todavía sigue a día de hoy dentro de Izquierda Unida, ¿vale? El Colectivo de Unidad de los Trabajadores Bloque Andaluz de Izquierdas, que todavía continúan. Es una escisión de, bueno, del PSOE. No sé si del PSOE de otra movida de Andaluz. No sé si lo estoy diciendo bien. Que sigue nadie de hoy esta peña, y han llegado a tener un diputados en el Parlamento. Mira, esto es lo que he sacado de la página del Partido Carlista. Es una imagen, ¿no?, del Congreso de Fundación, los logos de las primeras organizaciones. Aquí está el logo del Partido Carlista, ¿vale? Pues eso, es un poco eso, el Congreso de Unificación. Y luego, en el 90 y algo, no me acuerdo cuándo es, cambian de logo a este logo, que es el logo, pues yo de pequeño es el logo que conocí, ¿no? Ya Izquierda Unida ya como tal. Y nada, va a ser la primera apuesta política a la izquierda del PSOE. Va a tener una relevancia muy importante Izquierda Unida, por eso la he incluido. Hay muchos partidos más que se presentan, pero Izquierda Unida en concreto, aparte de la estructura federal que tiene, que aglutina también, pues ya veis que hay un colectivo andalucista ahí también, pues aglutina muchas tendencias de la izquierda, ¿no? Aunque no lo neguemos, el PCE va a tener la batuta, porque es el partido mayoritario con una estructura mayor y va a tener la batuta, y esto va a generar problemas, evidentemente, dentro de la coordinación de Izquierda Unida. Y bueno, y ocurre un evento que creo que es importante, que va a ser como el momento mediático de la ocupación, que luego va a llegar a nuestros días, ¿no? Que va a ser la primera casa ocupada que se ocupa en Madrid. En noviembre, creo que es del 85, y le llaman el COCA, el colectivo de ocupantes de la calle Amparo, porque ocupan la calle Amparo. Y nada, es esta foto de una persona que conozco, ¿vale? Que lo sepáis. Y nada, pues ocupan un edificio que estaba reventado ahí en Lavapiés, en Madrid. Tuvo un eco mediático esta movida, pero impresionante. O sea, hay mogollón de fotos, la prensa. Duró 5 días solamente, ¿eh? Les desalojó la policía, pero a los 5 días, pero, o sea, estaba fotos de punkis barriendo las escaleras, que era como, oh, no puede ser. Además, los hombres barren. era esta narrativa, ¿vale? Bueno, lo de ocupación squatter, ¿no? Pues era como se denominan los ocupas, ¿no? En inglés, los squatters, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues fue una cadena, ¿no?, de ocupaciones que se extendió por todo Madrid, por todo el estado. No era la primera vez que se ocupaba, ya lo dije en la clase anterior, que estaban los castechos en Euskal Herria y los ocupas empezaron antes en Cataluña. Pero bueno, cuando las cosas ocurren en Madrid, existen. Si no ocurren en Madrid, no existen. Muy a menudo. Estos son con K ya. Sí. Estos son ocupas con K. Bueno, de hecho, el COCA, no sé si lo habéis visto aquí que lo ponía, era COCA con K, ¿no? Era todo lo escribían con K, colectivo de ocupantes de la calle Amparo. Va a haber un momento en el que, pues, todo lo que acabo de comentar, toda la conflictividad social, el problema laboral que está habiendo, los recortes, la precarización de la vida, la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Tiene lugar la primera huelga general, que tiene lugar con Felipe González, que va a ser la huelga general más seguida de toda la historia del régimen político actual. Va a tener un seguimiento del 80% o algo así, o sea, va a ser tremenda. La pancarta que veis aquí, bueno, la pancarta pone Felipe Isidorete, no os des la raspa cuando comes salmonete, ¿no? Bueno, esto hacía una referencia, ¿no?, a la élite, ¿no?, en que se estaba convirtiendo el PSOE en ese momento, ¿no? Pues todo. Javier Crae, que es un cantautor así de izquierdas, que murió hace unos años, pues tiene una canción tremenda, ¿no?, que habla de cómo el PSOE pues va de izquierdas y es todo mentira, ¿no? Pues eso, con lo de la OTAN de por medio, con. Pues aquí está, esta pancarta, por ejemplo, atestigua pues el nivel de elitización y de que se han apoltronado ya en el poder el PSOE, ¿no?, aunque venían de obreros y de progresistas. Lo de Isidorete es porque el nombre de guerra en la clandestinidad de Felipe González era Isidoro. Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tener nada claro, cómo acabar con el paro. Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías, donde maltrato es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también ser paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tú tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, pues español solamente, pues tampoco 100% si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. La huelga general esta fue muy salvaje. He hablado con gente que estuvo en ella. En Madrid, por ejemplo, intentaron quemar el Corte Inglés. Llegaron a prender fuego, ¿vale? Pero no ardió el Corte Inglés entero. Y bueno, una represión enormísima, mogollón de gente herida, los piquetes, bueno. O sea, esto fue un pulso. Aparte, fue una ruptura muy grande que desestabilizó el gobierno muy grandemente. Por una parte, Comisiones Obreras, al haber echado a Carrillo del PCE, Comisiones Obreras volvieron a ser combativas, digamos, porque claro, Comisiones Obreras dependen del Partido Comunista, de ellos siguen dependiendo, pero es que encima el PSOE tuvo una ruptura con la UGT. O sea, llegó un momento en que la UGT, que es el sindicato del PSOE, como sindicato que era, no pudo aceptar el nivel de precarización de la vida y explotación que estaba generando la política del PSOE. Entonces el PSOE rompió con la UGT y estuvo durante varios años con una disputa interna enormísima, ¿no? Que evidentemente fracturó y desestabilizó el gobierno. La respuesta del gobierno fue adelantar las elecciones. Tenían que haber sido en marzo del 90 y las adelantaron a junio, me parece, del 89. Por eso aquí no coinciden los 4 años, ¿vale? Que tenían que haber sido. Y imágenes de disturbios. Fue en parte una victoria, entre muchas comillas, ¿no? Sobre todo a nivel de autoorganización, etcétera. Porque luego el gobierno, más o menos, siguió con las mismas reformas. Pues esto es las elecciones del 86, que como dije antes, hay un 10% menos de votos el electorado y el PSOE pierde en algo más de 10 diputados, me parece. Y además aparece Izquierda Unida en la palestra, ¿no? En la primera vez que se presentan, Gran Bate, recogiendo el malestar generado por la OTAN, obtienen 7 diputados, que no está nada mal, ¿vale? Alianza Popular, ya se está viendo que aquí va a haber una situación de bipartidismo, ya no son las este bipartidismo frágil, ¿no?, que había, ¿no?, el contexto en el que estaba el PSOE, la UCD, Alianza Popular por otro lado, sino que ya está viendo que está habiendo 2 polos muy claros, ¿vale? Alianza Popular va a ir cada vez obteniendo mejores resultados hasta que ya consiga el gobierno, pero los dos polos van a ser el PSOE y luego ya el PP, ya reconvertido. Encima hay una pelea dentro del propio centro, está por una parte la UCD, que no les veo directamente, no sé, igual es que no obtuvieron ningún resultado. Y luego Adolfo Suárez, que se escinde de la UCD, funda un partido nuevo, que es el Centro Democrático Social, el CDS, que va a durar hasta el 91, 92. Lo más reseñable van a ser estos diputados que tienen, que en este momento da un poco igual, porque el PSOE sigue teniendo mayoría absoluta, y que van a tener la alcaldía de Madrid después del PSOE y de alguna, por pacto, sí, no porque tuvieran, y de alguna localidad más. Pero el CDS se va a comer en general un rosco, y al final, cuando el PP se reconfigure, en el 89 creo que más o menos, se van a integrar al PP. Así que ahí ya se acaba el centro más o menos, ya ahí muere en ese momento. Convergencia Unió, la derecha catalanista, frente a una izquierda catalanista que está bastante precaria en ese momento, que ya existe en ese momento, es que era republicana, pero no tiene tanto peso. Son la gente que abarca el voto catalán principalmente, y luego tenemos pues las candidaturas también independentistas de otros lugares, ¿no? Pues el PNV en Euskal Herria, las izquierdas abertzales, ¿no? De HB y de Euskadi Gosquerra, Coalición Canaria, esta es el Partido Aragonesista Regional, creo que se llaman. Estos son catalanes, pero no recuerdo qué significa, y la Unión Valencianista, que estos son la derecha valencianista que odia a los catalanes y que consideran que Valencia es España y no es Cataluña, y que bueno, y que la bandera no puede ser la cuatribarrada porque esos son los catalanes que son malos. Bueno, es esta gente que luego van a tener un peso, sobre todo en la política valenciana, van a ayudar al PP para que lleguen al gobierno y van a hacer todas las medidas, ¿no? Como prohibir ciertas palabras en Canal Nou en su momento, bueno, todas las peleas estas que había, ¿no? Mandarle cartas a... Hay una anécdota muy divertida, ¿vale? Es que la tengo que contar. Hay una anécdota en la que está hablando una del PP, no me acuerdo quién es, y dice que van a enviarles a la Generalitat Catalana una carta diciendo que les dejen en paz, que el valenciano no es catalán. Entonces una periodista le pregunta, bueno, ¿y en qué idioma van a escribir la carta? Pues en valenciano. Bueno, ¿y entonces cómo lo van a, no, cómo lo van a entender si no es la misma lengua? Bueno, harán por entenderlo. Maravilloso. Bueno, la tendencia es así todo el rato. El PSOE va perdiendo votos y el Partido Popular los va ganando, ¿vale? Ahora tiene unos diputados más respecto a antes, creo que 3 o 4, y quien va ganando un montón de diputados es Izquierda Unida, que va a llegar a tener, el máximo creo que van a ser 24 o 25 más o menos, pero el PSOE sigue teniendo mayoría absoluta, o sea, el resultado no varía mucho, ¿vale? Respecto a la serie anterior, simplemente que esta tendencia se va agudizando, ¿no? Cada vez tiene menos el PSOE, cada vez tiene menos el PP. Y Izquierda Unida es un competidor que le sale por la izquierda, que va a tener un papel bastante reseñable y que va a contribuir a la decadencia del PSOE, ¿no? En las elecciones del 82, no sé si os acordáis de la clase de hace ya 3 clases, que todo el mapa era rojo, ¿no? De rojo del color del PSOE, menos Galicia y Euskadi y Cataluña, que sí, bueno, creo que Cataluña siquiera. Pero y ahora justo ya la cosa va variando, ¿vale? Como podéis ver, ya Castilla y León, Madrid, Navarra, en Navarra está todo el percal, ¿no? Es una cosa muy parecida, también hay un sector en Navarra que hacen algo parecido aquí, ¿no? Que Navarra no es Euskadi, es Navarra. Y de ahí surge un partido que es el PP, pero versión Navarra, que es la Unión del Pueblo Navarro, que son unos pedazos fachas también. Está el Opus Dei también por ahí. No me he puesto a hablar del Opus Dei y Legionarios de Cristo, pero bueno, son sectas católicas que van a tener un papel muy importante dentro del Partido Popular. Y del auge, evidentemente, de toda esta gente. Pero bueno, que ya se ve que va perdiendo, ¿no? Ha perdido las Baleares, va perdiendo territorios, ¿no? Que han sido históricamente así más conservadores, digamos. Y pierde Madrid, que esto es un percal muy grande, ¿vale? Porque al final es como el problema que pasa ahora con Ayuso, pues comenzó a tenerlo el PSOE en este momento, ¿no? Que en ese momento era Joaquín Leguina, que era del PSOE, que era uno de los que tenía que ver con la Constitución, me parece. No sé si es de los padres, pero sí que participó de alguna manera, y en ese momento pues pierden la Comunidad de Madrid, y pierden la Alcaldía de Madrid también, la pierden. Bueno, además, el primer alcalde de Madrid del PP, que era Álvarez del Manzano, era de ultraderecha, su mano derecha acabó en un partido neonazi al cabo de unos años, en Alianza Nacional, bueno, o sea, era peña de verdad muy turbia, ¿no? Y luego ya fue pues todas las corruptelas del PP en Madrid, pero bueno, este es otro tema. Pero bueno, va a ser un tema muy importante. En el 89-90, más o menos, 88-89-90, el PP, la Alianza Popular hace una remodelación. O sea, ya es un partido que tiene mucha rémora franquista, discurso muy facha, y quieren modernizarse de cara a disputarle el poder del gobierno al PSOE, básicamente. Cambian de logo, ¿no? Pues cambian, ¿no? Partido Popular, la gaviota esta que tuvieron un tiempo, ahora tienen un logo diferente, el PP es como redondito azul con el PP en blanco, pero bueno. Y una de las cosas que hicieron fue quitar de secretario general a Manuel Fraga, que era un ministro franquista, ¿vale? Le quitaron de secretario general, no solo le quitaron a él, quitaron al segundo, que era Jorge Bestringe, que este tipo había sido neonazi, había sido miembro de CEDADE, el Círculo Español de Amigos de Europa. O sea, al padre de un colega, por ejemplo, Jorge Bestringe le pegó. cuando eran jóvenes, o sea, porque estaba en un grupo de estos que cazaban peña en la transición, ¿no? Entonces quitaron a estos dos de la Secretaría. Fraga se quedó con la Xunta de Galicia, que fue el presidente de la Xunta de Galicia hasta mil años, y a Jorge Bestringe directamente le tiraron del partido. Y luego pidió ingresar en el PSOE. Y en el PSOE le dijeron que ni de coña. Y luego se hizo chavista. Y hasta ha sido una persona que ha estado cerca de Podemos. De hecho, su hija, Liz Bestringer, tenía un cargo en Podemos hasta hace poco, que ha dimitido. Pues eso, que sí, sí, cambios que hace la peña, ¿no? Luego me lo encontré varias veces en la época del 15M a Jorge Bestringer. Me quedé como, anda, mira, si es Jorge Bestringer. Tenía unos discursos mega, mega nazis, o sea, este tipo. O sea, había un diputado del PSOE, no me acuerdo cuál, que la llamaba Bestringer, ¿no? En plan, en alemán, ¿no? En plan, de haciendo alusión a su pasado neonazi, ¿no? Pero bueno, que a esta gente la echaron, tuvieron un secretario general así como bisagra, y en el 90, creo que fue, 89-90, nombraron secretario general del PP y, por tanto, líder de la oposición a José María Aznar, que va a ser luego el presidente del gobierno después. Pero hicieron todo este cambio de fachada, ¿no? Y así consiguieron integrar al centro, ¿no?, en el PP, a lo que había sido el CDS de Suárez, etcétera. Bueno, pues es que aquí vemos, por ejemplo, esta tabla lo expresa muy bien, ¿no? Pasan de tener 10 escaños, ¿no?, en el 79... absorber el voto de la UCD en el 82, a partir de la crisis enorme, ¿no?, que vive la UCD, y van creciendo, ¿no?, hasta que en el 96 ya obtienen la mayoría, ¿no?, para poder gobernar. Hasta el día de hoy, que han tenido sus fluctuaciones, ¿no?, digamos. Lo que quería deciros, ¿no?, como el PSOE va cayendo y el PP va aumentando, ¿no?, es lo que quería mostraros principalmente con esta tabla. Y pasamos al año 92, que es el año triunfal, ¿no?, del Partido Socialista, que es en plan, pues que somos la rehostia. Tenemos las Olimpiadas, ya he comentado, ¿no?, que hacen un barrido en Barcelona de toda la gente, encarcelan a la gente mendiga, destrozan varios barrios, construyen macro movidas, o sea, por ejemplo, derribaron un castillo que había en un barrio de Barcelona en el que habían fusilado a la gente y plantaron allí un edificio olímpico, o sea, cosas así, o sea, aprovechamos y de paso pues quitamos un poco de memoria histórica. Bueno, contra esto, evidentemente, la gente no se quedó... Bueno, yo cuando era pequeño, por cierto, tenía un muñeco de Kobe, que era la mascota de... que era, no sé, una cosa así rara, tenía como cuernos, y me dedicaba a morderlo, ¿vale? Creo que lo tengo por ahí todavía cuando me estaban saliendo los dientes. Pero bueno, lo que hizo el gobierno, bueno, España en ese momento, los poderes políticos españoles, fue hacer una especie de apología del régimen político, ¿no? Y bueno, aquí tenemos situaciones que se vivieron, ¿no? Como la gente vestida de España, o sea, con la bandera roja igualda en la ropa, y el príncipe Felipe, que era en ese momento, era nuestro rey, pues encabezando la marcha, ¿no?, con la bandera roja igualda, pues saludando. Sí. O sea, esto es, pues eso, pues una maquinaria de propaganda, básicamente, aprovechando la... que al final, pues siempre lo niegan, pero el Comité Olímpico y todo esto es política pura y dura y hacen política. O sea, no... En fin, horroroso. Pues hubo una campaña enorme, evidentemente. La población de Barcelona no se quedó callada. Barcelona empeoró un montón a partir de aquí. O sea, las Olimpiadas del 92 fueron el pistoletazo de salida de la especulación inmobiliaria invivible que vive Barcelona hasta el día de hoy. O sea, fue como, venga, ya está, empezad. Y hubo una campaña gigantesca, pues eso, pues en el no a las Olimpiadas, movilizaciones enormes, muchísima represión. Ya conté, ¿no?, la represión que vivió la gente independentista. Entraban en sus casas, les detenían para que no la liaran, ¿no?, durante la Olimpiada, principalmente. Torturaron a gente. Bueno, esto es una de las miles de manifestaciones que hubo, ¿no?, en esta época en Barcelona, no al negocio Olympic, pues eso, esta es del movimiento comunista de Cataluña, pero bueno, que hubo eso, una oposición muy grande, mucho con el tema de la corrupción que había asociada, ¿no?, de que estaban dando los coleguitas, ¿no?, la movida de las Olimpiadas, ¿no?, los pelotazos inmobiliarios, etcétera, y urbanísticos, y bueno, que hubo manzanas enteras y barrios enteros de Barcelona que se fueron a la mierda. Una parte del Raval, por ejemplo, bueno, esto fue un proceso más largo, pero derribaron mogollón de casas del barrio chino y construyeron la Rambla del Raval. Incluso llegaron a cambiar el nombre, ¿no?, al barrio chino, pasó a llamarse el Raval a partir de eso, de la cantidad de casas que tiraron. Y muchísimos barrios más pasó, en los barrios, sobre todo Camp de la Bota, por ejemplo, que era un barrio así, el Vaquilla, por ejemplo, la peli de Sinequín, que era de ese barrio, pues ese barrio lo reventaron, todavía sigue existiendo, pero ahí plantaron el Forum al lado, que es uno de los edificios post-Barcelona 92, pero que tienen que ver bastante, y bueno, ahí hicieron un destrozo enorme, bueno, estadios nuevos que hicieron, bueno, horroroso. Y luego, a la vez que estaba teniendo lugar esto, el mismo año, en Sevilla, empezó la Exposición Universal de Sevilla conmemorando los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? Hubo una campaña gigantesca que venía de años atrás en contra del 92. De hecho, la campaña se llamaba No 92, aprovechando el no, ¿no?, de la palabra 92. Se hizo en Sevilla, no por casualidad, Sevilla, la ciudad de la que pertenecía gran parte de la élite del Partido Socialista, y la ciudad donde estaba la Casa de Indias, que a día de hoy es el archivo de la colonización, digamos, y que durante varios siglos fue el lugar que administraba la política en las Américas, ¿no? Como lo llamaban en ese momento, y de ahí se decidían cosas atroces, ¿no? Completamente. Los barcos salían de hecho de Sevilla en ese momento, porque se podía fondear todavía el Guadalquivir. Bueno, esta fue, bueno, este es Curro. No sé qué es Curro, un muñeco raro, que también tenía un muñeco de estos y lo mordía de pequeño, me acuerdo, le mordía la cresta. Que hace poco una colega, que es de Colombia, que se vino a vivir aquí, una travesti, se encontró un pin de Curro por la calle y pensó que era una movida del orgullo gay, y entonces se la puso en la gorra y de repente apareció en casa y le dije, pero ¿por qué llevas a Curro en la gorra? Claro, es una cosa gay, ¿no? Pero bueno, en fin, pues anécdotas que dejó. Reventaron un parque natural que había en Sevilla, que se llamaba La Cartuja. Lo reventaron completamente para plantar los polígonos estos feísimos, horribles, que utilizaron solamente durante los días que duró la Exposición Universal de Sevilla. Y bueno, y luego que se quedaron ahí, ahora les están empezando a darle medio uso, pero han estado durante años abandonados, se inundaban con las lluvias, o sea, era un despropósito. Y el parking gigantesco que dejaron pasó a ser el Rastro, o sea, el mercadillo de Sevilla, que yo estaba ya comprando. Pues esto es un poco como se veía, ¿no? Al principio, claro, la gente se fue y esto quedó abandonado, se cayeron algunas cosas, hicieron como una especie de monorraíl o algo así, por ahí, bueno, o sea, había mogollón de todo mega racista, evidentemente, como podéis imaginar, eran mogollón de pabellones y cada uno era de un tema. He preferido no poner las imágenes porque son tan vergüenza ajena, o sea, había cosas de verdad, podéis, todo lo que no querríais ver estaba ahí, ¿vale? O sea, y junto, y todo junto además. Y con un discurso entre medias de, oh sí, España que trajo la civilización, América, o sea, ese discurso todo el rato, sin parar. La monarquía está encantada con todo lo que está pasando. La monarquía ha perdido un mogollón de poder en comparación con poderes que ha tenido previamente, pero lo que hace el jefe del Estado en todo momento, que va a ser, bueno, va a ser Juan Carlos I y toda su familia, va a ser sancionar todo lo que está pasando y le parece todo bien. Intenta posicionarse como neutral, ¿no? Al margen de los partidos políticos, al margen de tal, como una representación simplemente del Estado, pero bueno, ya acabáis de ver al príncipe Felipe ahora mismo con la bandera en las Olimpiadas, o sea, esto fue igual, la exposición inauguró el rey, y bueno, y el presidente del gobierno y toda la pera, o sea que aquí la monarquía estaba encantada con... Claro, claro, de hecho, el 12 de octubre de ese año se celebró como el que más, o sea, evidentemente. El año anterior, le voy a comentar ahora, pero el año anterior, en el 91, se fue la primera cumbre iberoamericana, o sea, fue como, bueno, se van a cumplir los 500 años, pues vamos a hacer esta, bueno, las sabéis las cumbres, ¿no? Que al final son acuerdos económicos de metrópolis a súbditos, ¿no? Al final son las cumbres iberoamericanas. Pues justo el año anterior se inauguró la primera y así está la actualidad. O sea, que era pues eso, una situación de vasallaje, ¿no? De neovasallaje, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, cultural, económico, etcétera, pues bueno, que ya sabéis lo que lo comporta todo esto. Bueno, esto evidentemente no pasó inadvertido por los movimientos sociales y hubo mogollón de movilizaciones enormísimas todo el rato, de grupos ecologistas, de grupos antimilitaristas, de grupos de movimientos sociales, y en el 91 creo que fue, consiguieron hacer una manifestación, pero de tapadillo, o sea, diciendo que no haría un festival de no sé qué, pero porque no se legalizaban manifestaciones en Sevilla en contra de la Expo, o sea, la cosa era a este nivel, ¿vale? No, tiraban todas atrás, pero hasta de los grupos más reformistas, ¿no? Así que consiguieron un grupo de peña así y tal, punkis, peña así en movimientos sociales, tal, de las primeras ocupas de Sevilla, consiguieron hacer una manifestación en contra de la Expo, y cuando al cabo de avanzar, yo qué sé, pues igual medio kilómetro o algo así, esto todo el rato en el centro de Sevilla, la policía cargó contra la comitiva y dispararon con balas de plomo a la peña. Hirieron a un manifestante, a una persona que pasaba por ahí, y a una tipa que salía de una iglesia, que todavía están los agujeros de bala en la iglesia, ¿vale? Que los he visto. Esta es la que salía de la iglesia, de hecho, que le pegaron un tiro. Pues eso, luego la policía se responsabilizó, acusó a la gente que había... Bueno, en fin, pues eso, fue este nivel. Y luego estaba, los años previos al Sevilla 92, la policía local de Sevilla hizo un grupo policial nuevo, que era el Grupo 10. Hay una película, que no la he recomendado porque creo que tiene cosas muy feas, sobre todo racistas antigitanas, que se llama Grupo 6, que la protagoniza el Mario Casas, me parece, que va de esta gente. O sea, esta película me parece muchas cosas horribles, pero sí que hay cosas que salen en la película que son verdad, como los malos tratos, las torturas, el vasallaje, la corruptela que tenía este cuerpo policial, que se metían en los bares de ambiente a chantajear a la peña para que les invitaran a droga, se metían en los barrios gitanos a acosar a la peña y a intimidarla y a pegarla y a secuestrarla y a tirarla al Guadalquivir, o sea, movidas así. Todo el rato durante 4 o 5 años. Esta es una pintada de, pues eso, de la Juventud de Libertarias de Sevilla en contra del Grupo 10, ¿no? Grupo 10 y Solución. Porque esto fue, pues, fue puro terrorismo de Estado, básicamente lo que hizo la policía local de Sevilla en esta época. Y luego inauguraron el AVE, a la vez que inauguramos la exposición universal de Sevilla, inauguraron el primer tramo del AVE, que AVE significa Alta Velocidad Española. Que, por cierto, lo voy a coger por primera vez, lo voy a coger de aquí 3 semanas, el Madrid-Sevilla, porque me voy a Sevilla. Han reducido un montón los precios, porque en un principio esto era carísimo. Qué casualidad, además, ¿no?, que lo inaugure Madrid-Sevilla, cuando gran parte del PSOE es de Sevilla. Y bueno, ya esto fue el pitolestazo de salida también para toda la alta velocidad a nivel de todo el estado. O sea, comenzaron a hacer más tramos, comenzaron a hacer los tramos de Euskal Herria, que se toparon con muchísima oposición. Allí se llama el TAP, Tren de Alta Velocidad, se llama. Que bueno, ha habido una oposición ahí, que ha habido gente incluso imputada, con peticiones de cárcel. A la presidenta de Navarra, la Yolanda Barcina, le pegaron un tartazo en 2011 en una movida pública e intentaron meter en la cárcel acusándoles de que tenían que ver con ETA o de que era terrorismo o algo así, la peña que le ha habido el tartazo. O sea que ha habido una lucha en Euskal Herria y que en gran parte han conseguido que todavía no se haya inaugurado y no esté construido del todo el tren de alta velocidad. Pero bueno, en otros territorios, en Murcia también se lió un montón en 2017 cuando intentaron dejar fuera del resto de Murcia a dos barrios, o sea, poniendo un muro, y la gente tiró el muro y se lió una, y bueno, todavía hay gente imputada. Bueno, fue el juicio ya, me parece, y no entró nadie en el talego, pero bueno, ha sido unos años de lucha. O sea, esto ha sido, la alta velocidad ha sido un percal. Nada, lo he comentado ya, la primera cumbre iberoamericana, casualmente, en 1991. A partir del año 89, más o menos, a nivel de política interior, al PSOE comienza a irle fatal. Porque hay un nivel ya de descontento en la calle, de movilización, que se le va de las manos. Pero a nivel de política exterior, la Olimpiada, la Expo, la cumbre iberoamericana y mogollón de cosas más que voy a comentar ahora, como que le dan una movida de cara al exterior de somos lo mejor, España está en el centro del universo otra vez y molamos un montón. Y se firman mogollón de cosas horribles, como el acuerdo de Schengen, que es este acuerdo que limita las fronteras en Europa, ¿no?, el espacio Schengen. El acuerdo, en realidad, esta es la firma del acuerdo en el 85 y España justo entra en el año 91, por lo cual las fronteras a partir del 91 en España quedan blindadas también a la entrada de Unión Europea, de gente que no es de la Unión Europea. Esto viene después de que en el año 85, precisamente a la vez que se pacta este acuerdo, supongo que con vistas a entrar en algún momento en la Unión Europea, en que lo comportaba, se aprueba la primera ley de extranjería. Hasta el año 85... no te pedían nada, más allá del pasaporte y poco más, para cruzar de una frontera a otra, o sea, de Marruecos, por ejemplo, a España, que claro, además están Ceuta y Melilla, ¿no? Que es todo el rato población marroquí y musulmana, tal, pasando de un lado a otro. No te pedían nada, o sea, podías entrar y salir sin ningún problema. En cuanto se aprobó la ley de extranjería, de repente empezaron a controlar a la gente y a no dejar que la gente transitara libremente de una frontera a otra. También comportó una oleada de racismo también al aprobar la ley, ¿no? De mucho, sobre todo, racismo contra la gente marroquí. Bueno, el tema de la islamofobia en el Estado español siempre ha sido una seña de identidad española, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las primeras movilizaciones, no por casualidad, comenzaron en Melilla, de la población musulmana que de repente vio que no podía visitar libremente a sus familiares que vivían al otro lado de la frontera, ¿no? Que al final Melilla es una colonia, al final de España es Marruecos, ¿no? Y pues eso, cargas policiales contra la peña, sobre todo eran mujeres además, la peña que estaba en esta movilización, y bueno, pues, y luego esto se acabó cruzando también la península, comenzó a haber un movimiento muy grande, ¿no? En contra de la ley de extranjería, se hizo, ¿no? La consigna esta que ha llegado, yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? La ley de extranjería para la reina Sofía, ¿no? Se comenzaron a decir estas consignas. Y antes se me ha olvidado, en las manifestaciones del 86, se empezó una consigna que ya se ha perdido un poco, que era lo de, o sea, a la policía se le llama madera porque iban de marrón en ese momento, ¿vale? Entonces se hacían consignas como con tanta madera haremos una hoguera, o de qué instituto son los que visten de marrón. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero pues se decía por esto, ¿no? Estos son cánticos que han llegado más o menos, ¿no? Hasta día de hoy. Y un poco el culmen, ¿no? De todo esto fue el Tratado de Maastricht. Igual os suena que se hizo en el 94. Con este tratado se afianzó que iba a haber una unidad monetaria en europea, que iba a ser el euro, que luego fue más adelante, y se afianzaron algunas movidas, ¿no?, de políticas internas de los estados, se cambió el nombre, ¿no?, de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea, se hizo toda la estructura política, ¿no?, bueno, alguna ya existía, ¿no?, como el Europarlamento. De hecho, en esta época, Herri Batasuna, no lo he puesto en ninguna de políticas, se me ha olvidado, pero Herri Batasuna en el 88 se presentó por primera vez a las elecciones del Parlamento Europeo, que fueron las primeras que se hicieron, e hizo una campaña que se llamaba Date el gusto, dales un susto, ¿no? En plan de como la peña podía votar a Herri Batasuna, aunque no fueran de Euskal Herria, porque claro, los partidos regionales no se les puede votar, salvo que vivas allí, pues era como, bueno, pues haz que vaya un eurodiputado de Herri Batasuna al Parlamento Europeo para tocar los huevos, ¿no? Principalmente, esa era el, que es lo que pasó, de hecho, creo que eligieron a dos, me parece, y se votó un mogollón de gente. Creo que fue para el PSOE, fue como mierda. Les tenemos también en el Congreso y ahora en el Europarlamento también. Pues nada, el Tratado de Maastricht, que hubo una oposición muy grande al Tratado de Maastricht, ¿vale? Por ejemplo, los grupos que estaban en el tema de la renta básica, los grupos que trataban el tema de la pobreza, grupos antiimperialistas, lo que quedaba, ¿no?, de la lucha antimilitarista contra la OTAN, pues hubo una marcha que incluso que salió del Estado español y que fue a Maastricht, que creo que está en Holanda, si no recuerdo mal. Y fueron allí pues a protestar también, ¿no? Junto, coordinándose con otros lugares de la Unión Europea, pues eso, al final tampoco, las protestas tampoco cambiaron la movida, pero bueno, pero sí que hubo una oposición muy grande. Esta imagen la he sacado de una página original que en ese momento de las primeras que estaba empezando internet, ¿no? De las primeras que se hicieron, pues eso, pues estaba esta cosa, ¿no? Un poco cutre hecha, ¿no? De lo que implicaba el Tratado de Maastricht. Y luego aparte, eso, es que el Estado español se puso en plan de somos la rehostia, montaron la Conferencia de Madrid en la que se reunieron la Autoridad Nacional Palestina, no se llamaban así todavía, por un lado, Israel por otro, con la Unión Soviética todavía, y Estados Unidos por otro lado, ¿no? Aquí está, de hecho, creo que en ese momento está hablando George Bush, me parece, George Bush padre, no sé, me parece que es él. Y nada, pues eso, que se reunieron en Madrid en plan para intentar encontrar una solución, y de repente es como Madrid, ¿por qué en Madrid? Pues eso, era como el contexto ese de venga, somos ahí, España otra vez está en el original. Bueno, y esta foto me ha parecido, esta es Marta Sánchez, la cantante Marta Sánchez, que es la que hace unos años hizo una versión lamentable del himno nacional, que fue una risa en internet. Debido a la entrada en la OTAN y toda la movida, España envió ejército a la Primera Guerra del Golfo, a la de que hubo en el año 90-91, y esto es la Marta Sánchez en un barco de guerra español dando un concierto a los marineros españoles, o sea, con el toro aquí, ¿no?, la bandera del toro detrás, no puede ser más cutre, ¿no? Pues también hubo participación española en la guerra del Golfo, ¿no?, que era una movida por petróleo, ¿no?, de Estados Unidos, pero bueno, esto de nivel exterior, y a nivel interior los problemas crecían todo el rato para el PSOE sin parar, hasta que ya la llevaron ya a la pérdida del gobierno definitivamente. Una de las cosas más graves, que de hecho obligaron al PSOE a dar marcha atrás, fue la ley Corcuera, que es como se le llamó popularmente, porque era el nombre del ministro de Interior, José Luis Corcuera, cuando ya había ya Barrio Nuevo, que era el que entró luego en la cárcel por los GAL. El siguiente cubo era José Luis Corcuera, que este tipo luego fue un corrupto, una vez atropelló a alguien, me parece, con el coche y luego se dio la fuga, las movidas así, ¿vale? El nombre oficial de la ley es Ley de Seguridad Ciudadana, y es la ley que en el año 2015 modificó el Partido Popular y que se la conoce popularmente como Ley Mordaza. Es la misma ley. es una ley que reprime la protesta social mediante multas, principalmente. Es una ley de procesos administrativos, no es por lo penal. A ti te multan y muchas veces no tienes garantías apenas para poder recurrir la multa, porque no puedes recurrir a un tribunal, ¿no?, sino que tienes que recurrir al Estado, que es la misma estructura que te ha multado. Esta ley principalmente atacaba a las prostitutas y a la gente que consumía drogas, que muchas de las drogas en ese momento, por ejemplo, el hachís, el tráfico era ilegal, pero la tenencia era legal. O sea, por ejemplo, me ha contado gente que vivió esta época que había una redada policial, por ejemplo, en un bar, y tú tenías un turrón de hachís en la mano, y en el registro la policía te miraba las cosas y te devolvía la tableta de hachís. Perfectamente, hasta que se aprobó esta ley. A partir de ahí, todo esto se consideraba tráfico, se consideraba tenencia ilegal, solo podías tener una cantidad muy tal. Y bueno, y esto fue como el pistoletazo de salida de toda la criminalización de la pobreza que ha venido acompañada a la represión contra la droga, ¿no? Pero es que concretamente, y por eso veis así la portada de la revista del jueves, a esta ley aparte también se la llamó la ley de la patada en la puerta. Porque la ley comportaba que si la policía consideraba que tú estabas haciendo un delito dentro de tu casa, podía entrar a tu casa, sin una orden judicial previa. Claro, esto se salta a cosas de la Constitución directamente, y aparte de esto hubo un movimiento social gigantesco en el que participó de manera transversal prácticamente todo el mundo, o sea, toda la peña que hay, el ecologismo, el antimilitarismo, los comités antisida, los colectivos de liberación gay, o sea, todo el mundo, los partidos políticos, los sindicatos anarquistas, todo el mundo participó en las gigantes, bueno, en los grupos que de consumidores y de peña que antiprohibicionista, ¿no?, del tema de la droga. Todo el mundo participó conjuntamente para evitar que esto se aprobara, porque era, o sea, lo de la patada en la puerta era una movida sobradísima, ¿no? Pues podéis imaginaros las consecuencias que fuera a tener eso, y todo el rato con la retórica de que no, es por las drogas, toda esta retórica de siempre, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los carteles, ¿no?, de las campañas gigantes que hubo, ¿no?, con las sopas de siglas estas de las que hablé el otro día, ¿no?, pues ya que sé, pues está aquí todo el mundo, ¿no?, como podéis ver, ¿no?, Comisiones Obreras, estará por ahí CNT, supongo, o sea, aquí está, pues Federación de Barrios, por ejemplo, ¿no?, el asociacionismo vecinal, que todavía quedaba. Eso será algún colectivo de punky, seguramente. Ah, sí, bueno, claro, también, ¿eh? Lisístrata son... ¿De dónde son Lisístrata? Creo que son de Zaragoza, puede ser. Bueno, no me acuerdo ahora. No sé de dónde es este cartel, pero bueno, la movida esta de la bota, por ejemplo, salía en todos los carteles. Claro, es verdad, se hicieron estas comisiones contra el quinto centenario, que eran gente de colectivos diversos, pues que hacían manifestaciones en contra de la exposición de Sevilla, de todo el discurso racista que había, ¿no?, un movimiento muy grande en contra de todo eso. Y justo coincidió, es que también esto fue en el 92 también, lo de la ley Corcuera. Pues eso, una viñeta, ¿no?, de la época, ¿no?, y procedan a detener a toda la población acusados de por lo que pueda pasar, ¿no? Pues no, es que esto era el espíritu de la ley. Al final la movilización, más algunas cosas más que hubo por ahí, hicieron que Corcuera tuviera que dimitir y la parte de la patada en la puerta no se aprobó. Pero el resto de la ley se aprobó. Y lo que comportó fue pues represión para todos los grupos estos que había de peña fumadora de marihuana, ¿no?, etcétera. Pues eso, fue una debacle, ¿no?, para toda esta peña. Y bueno, aquí es uno de los carteles, ¿no?, de estos grupos. Felipe González se enfrentó a nuevos movimientos sociales que comenzaron a surgir, ¿no?, por ejemplo, en Madrid y en otros lugares, ¿no?, como Galicia y en algunos lugares un poco más informalmente, se crearon coordinadoras de todos los colectivos de lo que en ese momento se llamaba el área de la autonomía, que España intentaba renunciar un poco, ¿no?, a los grandes movimientos, ¿no?, al anarquismo, al marxismo, pero bebiendo de todos. Era gente que venía de la izquierda extraparlamentaria, que había salido un poco decepcionada, y montaron estos grupos autónomos que luego tuvieron eran colectivos de barrio, colectivos antifascistas, colectivos ocupas. En Madrid esta gente se llamaba Lucha Autónoma, y esto es una maniobra de las que hicieron. Hacían campaña de todo tipo, ¿no?, pues de colarse en el metro, a favor de la ocupación, todo el poder para las asambleas, creo que pone, me parece, bueno. No me acuerdo de qué es esta manifestación, pero esto es el centro de Madrid. Bueno, y surgieron en varios lugares. Y también justo coincidió en este momento con la unificación entre el Movimiento Comunista de España y la Liga Comunista Revolucionaria. O sea, que eran los así, marxistas así amplios, ¿no?, y el grupo trotskista principal de la transición. Se juntaron en el año 90, más o menos, en varios procesos diferentes. Primero a nivel regional, ¿no?, pues en Euskal Herria se llamaron SUTIG, en Barcelona se llamaron Revolta. Entre el año 94-95, 2000 y poco, entraron en un proceso de unificación todos esos grupos que acabó llamándose Espacio Alternativo. Y en el 2007, creo que fue, si no recuerdo mal, este grupo se cambió de nombre y se pasó a llamar Izquierda Anticapitalista. Luego esta peña estuvo en el germen de Podemos, y luego se salieron, a partir de que en Podemos les medio echaron, porque, bueno, sin el medio igual. Y ahora mismo es el grupo que se llama Anticapitalistas, que es como el grupo, uno de los grupos principales que hay, ¿no?, que viene un poco de herencia del trotskismo, que sale un poco de ese ambiente, ¿no?, digamos. Pero bueno, justo coincide ahí. En ese proceso de unificación hubo gente que no estuvo de acuerdo, y es la que se sale de ese, bueno, por esto y por más cosas, y entra al área de la autonomía, ¿no?, que acabo de deciros, ¿no?, a Lucha Autónoma y toda esta peña. Estoy hablando de cosas que tienen actualidad total, ¿no?, como podéis ver. Y a partir del año 90 y algo, cuando empezaron también los, pues eso, empezó el número de casos, estaba desbordado del VIH, entró en escena otros grupos nuevos de lucha contra el SIDA, ¿no? Esto, por ejemplo, es un cartel que hizo la Radical Gay, que era un grupo de tendencia muy radical, de maricas, ¿no?, que reivindicaban la palabra marica. Luego un grupo muy parecido de boyeras, que se llamaba Lesbianas Sin Duda, y luego hubo grupos que comenzaron a surgir. Pues aquí, por ejemplo, en Valencia estaban Gays Jures del País Valenciano, que comenzaron a surgir con una tendencia muy parecida, que tenían un punto muy principal, ¿no?, era el tema del VIH, porque el Movimiento de Liberación Homosexual, salvo excepciones, había intentado permanecer haciéndose el sueco. Es como, no, es una movida que no va con nosotros, lo del VIH. Esta peña dijo, no, sí que va con otro y tenemos que luchar, porque si no nos vamos a morir, ¿no? Claro, esto es después de que mogollón de colegas de toda esta peña se muriera, ¿no?, incluso ellos mismos se murieran, ¿no?, y comenzaron a hacer estas acciones espectaculares que se las copiaron a grupos de Francia o de Estados Unidos, ¿no?, como ACT UP, ¿no?, que fue como el grupo más grande de lucha contra el SIDA, que se ponían aquí en la Puerta del Sol, pues eso, pues haciendo, pues eso, pintando a la gente como si estuviera muerta, ¿no?, con las siluetas en el suelo. Tengo un vídeo, por ejemplo, que se van a una movida de la iglesia en contra de los condones, algo así, se van ahí a insultarles también en la Puerta del Sol, y bueno, se lía y entra la policía de por medio. Bueno, pasaron más cosas entre medias, pero bueno, toda esta movida, la crisis que estaba habiendo económica, el aumento del paro, los recortes que comenzaron a ver fruto también de la reconversión, provocaron que en el año 94 el PSOE se comiera otra huelga general más. En ese momento la UGT estaba ya más calmada, pero Comisiones Obreras, más otro grupo más, sí que convocaron, y bueno, más estudiantes, que había estaba viendo movilizaciones estudiantiles a partir de varias movidas que habían pasado, una huelga general más, que también se lió muchísimo. Bueno, esto es la... Yo soy el madroño, ¿no?, de ahí, de la Puerta del Sol, de Madrid. Bueno, pues es la policía. Y bueno, y en este contexto también es en el que empieza a haber un aumento exponencial de grupos neonazis, que a partir del 89-90 comienzan a cometer bastantes asesinatos. Bueno, estos son algunos de ellos, estos son bases autónomas, que eran, pues, uno autodenominaban anarconazis. Son la gente que he dicho antes que expulsaron de las manifestaciones de estudiantiles. O sea, en total hay como un centenar de personas que han sido asesinadas por los neonazis en el Estado español desde el 89-90, más o menos. Recuerdo hace años, o sea, leer en un foro, por ejemplo, que es como, vaya, hay gente que por no haber matado a nadie, ¿no?, por ejemplo, Terrayure, ¿no?, que se volaban a sí mismos normalmente en vez de matar a peñas, una vez que tuvieron un accidente, ha sido declarada grupo terrorista. Y los neonazis, ningún grupo de neonazis, aunque hayan tenido asesinatos detrás, como los hay, y estaban organizados, incluso hay pruebas, ¿no?, de que fueron premeditados, y ninguno ha sido acusado de terrorismo, ¿no?, en ninguna ocasión. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Voy a comentar algunas de las personas que fueron asesinadas, porque ya lo dije en clases anteriores, me gusta en general recordar a nuestras muertes, pero voy a hablar de las personas, digamos, a los casos más famosos. Me voy a dejar una cantidad muy grande de personas. Voy a poner, por ejemplo, a muchas personas blancas, pero no corresponden a la mayoría y a mucha gente de igual, de un cierto nivel adquisitivo, de clase media, cuando no corresponde a muchas de las personas que fueron asesinadas por los neonazis, que eran gente migra, mucha gente, por ejemplo, marroquí, y mucha gente indigente también, de la calle. O sea, yo sí que me conozco alguno de los nombres, pero no son casos tan conocidos, ¿vale? O sea, el sustrato que voy a poner no es tan representativo, ¿no? No es lo que quería decir. Los que voy a poner, eso sí, son los más famosos de todos, que son como 6 o 7. Y a raíz de todo esto, de todo este incremento de asesinatos fascistas, se crearon las coordinadoras antifascistas, que comenzaron a surgir, bueno, y aquí en Valencia Acción Antifascista, ¿no?, en su momento, Acción Antifascista en otros lugares, Al Enemigo Ni Agua, que era un grupo antifascista que había en Cataluña, ¿no?, del primer grupo antifascista, esa área antifascista en Euskal Herria. O sea, la coordinadora antifascista, por ejemplo, se creó en el 89, esta es la mani de 2019, ¿no?, que hicieron del 20N, porque la gente, ahora comentaré por qué. La coordinadora antifascista en Madrid comenzó a convocar el 20 de noviembre manifestación, porque ese día convocaban los fascistas también sus actos de recuerdo a Franco, que era el día que había muerto Franco, Primo de Rivera, entre comillas, etcétera. Y el 20 de noviembre del 88, Base Autónomas, el grupo que os he puesto antes, que eran como narconazis, atacó una zona muy famosa, digamos, muy reverencial, digamos, de en torno así de izquierdas de Madrid, que son los puestos políticos que se montan desde los años 70 en la plaza de Tirso de Molina del barrio de Lavapiés. Aprovechando el rastro de Madrid, que está al lado, se montan unos puestos políticos al lado y la gente pues también puede verlos y tal, y tienen permiso del Ayuntamiento de Madrid desde que estaba el PSOE allí, ¿no?, desde que estaba Tierno Galván. Entonces ese año los neonazis estos atacaron la plaza. Y al año siguiente se convocó una manifestación que acababa en Tirso de Molina, con la intención de defender los puestos políticos en el caso en el que hubiera un ataque otra vez. Y así ha sido pues hasta día de hoy, sigue haciéndose esta manifestación. Bueno, en cada localidad va a haber también una historia parecida, aquí en Valencia también las tenemos. El primer caso que fue mediático fue el de Sonia Rescalvo. Era una tipa trans que había participado, de hecho, en las movilizaciones que puse en la clase anterior, ¿no?, de los primeros orgullos. Y bueno, una persona que por cuestiones relacionadas con su transexualidad principalmente, pues era una persona que en ese momento pues estaba muy mal, estaba pues en la droga, vivía en la indigencia y dormía en el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Y en octubre del 91 un grupo de neonazis, que dos por cierto eran, o tres, eran hijos de un policía nacional, pero bueno, han salido varios testimonios que no se sabían, que les encontraron, porque la investigación por su asesinato quedó paralizada porque eran hijos de policía, hasta que de repente los Mossos de Escuadra, que en ese momento no tenían tanta presencia como luego tuvieron, a partir del año 2000 y algo, en las comunidades autónomas comienza a haber un auge, ¿no?, de las policías, bueno, en Euskal Herria un poco antes, en Euskadi, de las policías autonómicas. Esto fue también un punto, ¿no?, que hizo que los Mossos de Escuadra se hicieran famosos. Los Mossos de Escuadra tenían pinchado el teléfono fijo de uno de los policías, padre de estos neonazis, por una trama de corrupción, que con drogas o algo así de por medio, y en esas escuchas escucharon que los dos hijos, que eran hermanos, se jactaban por teléfono de haber asesinado a Sonia. Entonces, pues los Mossos de Escuadra informaron al juez que llevaba el caso, les quitó el caso a la Policía Nacional, se lo asignó a los Mossos, primera vez que les asignaban un caso de asesinato, y así lo pudieron resolver. Durante 30 años han ocultado esta información diciendo que fue pura casualidad, cuando no, o sea, fue porque estaban investigando a los policías y han ocultado que eran hijos de policía, los asesinos. O sea, el Front de Birmingham de Cataluña, por ejemplo, se presentó como acusación particular, hubo movilizaciones antifascistas en contra, y a día de hoy, pues en el lugar en el que fue asesinada, le han dedicado una glorieta, que bueno, el nombre de la glorieta me parece la glorieta de la transexual Sonia. O sea, parece que Sonia solo era transexual, no tenía nada más, ¿vale?, que hacer en el mundo, solo ser transexual y morir, fin. Y el ayuntamiento hace ahora unos actos ahí que, bueno, son lavado de cara, ¿no?, muchas veces para el ayuntamiento, diciendo que es mega transfriendly, ¿no?, con fiscales ahí hablando, con policías, bueno, horroroso. Bueno, también unos meses antes asesinaron a un ultra, la Brigada Blanquiazules, que son los ultras del Español del Barcelona, asesinaron a un Boys on Noise, o fue lo contrario, que son los ultras del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, y bueno, también fue un poco mediático, pero este caso, que era una tipa que no tenía nada que ver, ¿no?, lo otro fue como enfrentamiento entre tribus, esto fue como un salto mediático muy grande, ¿vale?, el asesinato de Sonia. Uno de los también súper importantes fue en el 93, cuando fue asesinado Guillem Agulló, que era un militante de Maulets, la organización independentista juvenil de los Países Catalans. Fue asesinado, bueno, pues una reyerta, le tenían fichado hacía tiempo y bueno, y le metieron varias puñaladas, no me acuerdo cómo asesinó, un neonazi, ¿no? Y luego el juicio, la película que he recomendado antes, retrata muy bien cómo fue la movida esta. El juicio, por ejemplo, absolvieron a varios de las personas porque consideraron que eran los autores materiales, aunque habían estado participando en la pelea, y casi que solo condenaron a cárcel por lo menos, que entrara y que luego salió al cabo de poco tiempo, a la persona que había efectuado materialmente el asesinato. Y en el juicio el juez le hizo a una testigo cantar el Cara al Sol, porque dijo que es que se habían ido cantando el Cara al Sol, ¿no? O sea, para decir que era un delito político al final. Entonces el abogado del asesino le pidió a la pava que si es que conoce el Cara al Sol, canta las primeras estrofas, y el juez le dijo que sí. Entonces, bueno, pues esto. Cosas del Poder Judicial posfranquista español. Pero bueno, el asesinato de Guillem Agulló, por cierto, lo hizo un integrante de Acción Radical, que era un grupo neonazi que había en Valencia. Al cabo de un tiempo lo desmantelaron porque estaban también metidos en tráfico de armas y en varias cosas diferentes. Pero igual, nunca les declararon organización terrorista, y de hecho ha llegado a haber situaciones del PP valenciano en el que han detenido a neonazis con un lanzagranadas incluso, y no ha pasado nada. Esta es la tónica habitual. Aparte, en el País Valenciano hay una impunidad específica a los neonazis que no ocurre tanto en otros lugares. También asesinaron a Lucrecia Pérez, que era dominicana, me parece. Era una persona migra, sin lugar a duda, acaba de llegar y estaba viviendo en una discoteca abandonada en Aravaca, un barrio de las afueras de Madrid. Y entraron varios neonazis, uno de ellos guardia civil, por cierto, y dispararon a la gente que estaba ahí durmiendo sin techo, y una de las balas mató a Lucrecia Pérez. Y bueno, pues este es un mural, ¿no?, que le dedicaron en el lugar en el que... Bueno, hubo una movilización gigantesca de grupos antifascistas, de grupos antirracistas que estaban ya desde la ley de extranjería luchando en contra del racismo, y bueno, fue bastante determinante también este asesinato. En el 95 mataron a Richard, que es esta persona de la derecha, que era un chaval del entorno antifascista de Alcorcón. Lo mataron en una pelea en la zona de, en cierta zona de fiesta de Alcorcón. Y una cosa que fue un antes y un después en esta movida fue que intentó liderar la lucha contra los nazis que le habían matado, el Movimiento contra la Intolerancia, que es una especie de ONG que se creó a raíz de la lucha contra la ley de extranjería y que ha intentado capitalizar varias veces movilizaciones de este tipo. De hecho, bueno, tienen una relación, vínculo de... con el PSOE, ¿no?, directo. Lo que hizo la gente de la movilización fue tirarles piedras a la peña del Movimiento contra la Intolerancia y tuvieron que ir. Y acabó siendo una cosa así más antifascista, ¿no?, que es lo que se pretendía. En el 97 este caso fue archimediático. Asesinaron a un seguidor de la Real Sociedad, que era Aitor Zabaleta. Lo asesinaron por vasco, básicamente, no hay otra razón. A la Real Sociedad había ido, jugaba un partido con el Atlético de Madrid. Y según bajaron del autobús, los aficionados de la Real Sociedad les estaban esperando, los hooligans del Atlético de Madrid, del Frente Atlético, pues a este le pillaron y le metieron varias puñaladas. Y luego en el estadio, encima, los del Frente Atlético durante el partido estaban cantando cánticos riéndose de Aitor Zabaleta, diciendo Aitor Zabaleta era de la ETA y cosas de este tipo. Este es uno de los homenajes que le hicieron el 25 años después de su asesinato. Fue una narrativa de es que pueden matar a cualquier persona, ¿no?, porque este tipo era una persona que no era ni antifascista ni simplemente era un aficionado de un equipo de fútbol. En el 2004, en el barrio de Gracia, mataron a Rouget, que era un punky anarquista que estaba muy metido en las luchas sociales, ¿no?, de Barcelona. Había participado en muchísimos eventos y volviendo después de unas fiestas lo interceptaron unos nazis y lo mataron a puñaladas. Hace años estuve en el 15º aniversario precisamente de la muerte de Rouget y estuve con colegas suyos, ¿no?, de esta época. En el 2007, en el metro de Madrid, bueno, yo estaba en este momento y no en el momento que lo asesinaron, pero estaba en esta movilización y luego estuve en toda la campaña que hubo. Cuando íbamos a reventar una manifestación racista del Partido Democracia Nacional, en el barrio de Usera de Madrid, un neonazi militar apuñaló en el corazón a Carlos Palomino, que era un antifascista de 17 años, yo le conocía, de así de vista. Pues a partir de ahí fue una ofensiva que se comenzó en contra de los neonazis de Madrid, que fue, o sea, se les desarticuló en muchas cosas, ¿eh? Pero también hubo un nivel de represión muy grande. La delegación de gobierno estuvo reprimiéndonos un montón, legalizaba sus manis y legalizaba las nuestras. O sea, fueron 2 años de verdad muy, muy chungos, pero creo que se le dio una respuesta muy contundente a esta movida. Bueno, aparte en el momento también dejó herida a otra persona más. Bueno, fue... Y luego al final el pavo creo que sigue en el talego, me parece. Le condenaron a un mogollón de años por el asesinato, creo que a 25 por ahí. No he escuchado que haya salido el asesino. Y la última muerte más famosa, más o menos, ha sido la de Jimmy, que era un seguidor de Deportivo La Coruña, que era de los hooligans del Deportivo de La Coruña, que en un enfrentamiento también con el que les estaban esperando igual los ultras del Atlético de Madrid, le apuñalaron en las cercanías del estadio del Atlético de Madrid y lo tiraron al río Manzanares después de apuñalarlo. Y esto fue en el 2014. Y bueno, y murió. Pero bueno, que entre medias, o sea, ha habido eso, pues un centenar, ¿no? El Partido Socialista, frente al auge de los grupos de extrema derecha, hizo nada. O sea, le quitaba hierro todo el rato, decía que eran elementos aislados, incluso cuando atacaban sus sedes, o sea, era como que le daba completamente igual y bueno, hubo toda una política de encubrimiento indirecto, ¿no? Y luego ya cuando estaba el PP, pues peor todavía. Cuando mataron a Carlos Palomino, recuerdo a Rubalcaba, que hablaré de él dentro de un rato, que era el ministro de Interior, diciendo que Carlos Palomino era uno de los nuestros y que él también era antifascista. Y luego, mientras tanto, sus delegaciones de gobierno, ¿no?, que la delegación de gobierno vende del Ministerio de Interior, nos estaban mandando a la policía, a las manis en contra de los nazis a pegarnos, ¿no? Pero bueno, aquí la política es eso. Y comienza la oleada masiva de escándalos de corrupción del PSOE, y comienzan a revelarse todos por esta época, aunque bueno, llevaban desde hacía mucho tiempo. Este es Alfonso Guerra con su hermano Juan Guerra, que es este de aquí, estaba en la delegación de gobierno de Sevilla. Y bueno, había una trama ahí montada de tráfico de influencias, de corruptela de todo tipo, de beneficios personales, de propiedades a su nombre que indebidas, o sea. Y al final se acabó revelando, Alfonso Guerra dijo, no, yo no sé nada, yo esto es una cosa de mi hermano, él lo había puesto ahí. Alfonso Guerra es el vicepresidente, ¿vale?, del gobierno, hay que tener esto en cuenta. Pero bueno, él se dijo, no tengo nada que ver y ya está. Luego fue el escándalo Filesa, que bueno, era una empresa fantasma que montó el PSOE para financiarse ilegalmente. O sea, la empresa tenía subvenciones del Estado, que luego con esas subvenciones iba a parar para las campañas electorales del PSOE, ¿vale? Y esto también se reveló, bueno, con movidas de... Bueno, fue también un escándalo que eso afectó directamente a todo el partido. Hipercorp, este fue un banco que se sacaron de la patilla, básicamente. O sea, el banco quebró, el Banco Nacional de España intervino y al final se supo que todo era una movida para conseguir dinero del Banco Nacional de España. Así todo el rato. Esto es que estoy contando, o sea, más o menos al principio de los 90 todo el rato. Luego el escándalo de Mario Conde, que montó una banca fantasma también, por decirlo de alguna manera, el Banco de Crédito de no sé qué montó. Esto, bueno, se intentó declarar bancarrota, tuvo que intervenir también el Banco Nacional. Bueno, estoy hablando de algunos casos, hay varios casos más locales, ¿no?, de cajas rurales, etcétera, que pasaron, pero bueno, el de Mario Conde, que era un empresario y que venía aparte de enriquecerse con el franquismo, fue de los más famosos. Aparte fue muy impactante, ¿no?, Mario Conde aquí en el juicio, es como si ahora juzgaran a... No sé, a Florentino Pérez, igual, más o menos, al jefe de España, ¿no? Como dijo una colega ayer, ¿no?, el del Real Madrid, ¿no?, y un empresario del sector inmobiliario. Fue juzgado, de hecho, creo que entró en el talego, me parece, ¿no? Y, sí, un poco, obviamente, claro. Pero bueno, eso, que y nada, igual, otro desfalco, tenía que ver por medio del Ministerio de Economía, bueno, y este es uno de los momentos más atroces de la historia del Estado español, tú ya has pillado cuál es. Este es el momento en el que Ruiz Mateos, que es un empresario corrupto más, el fundador de Rumasa, que fue otra movida que se declaró en bancarrota y se llevó dinero y tal, es el momento en el que le pega una hostia al ministro de Economía, a Miguel Boyer, y le dice que te pego leche, mientras le... Bueno, en fin, un momento lamentable, porque se entablaron en juicios. Bueno, el tema del Ruiz Mateo sería... Ya pasamos levemente de los casos de corrupción que hay en esta época al caso del deterioro del sistema democrático español, por si es que se ha deteriorado y no era así todo el rato, ¿vale? Porque ya este no solamente es que hay una trama de corrupción económica por medio, que luego el tipo se presenta a la política también con intención de ser nombrado europarlamentario, entonces conseguir la inmunidad diplomática que le impida entrar en el talego por el escándalo Rumasa. Pero es que luego encima, o sea, el tipo aparte, como estaba forrado, se puso a hacer vídeos insultando al ministro de Economía. El ministro de Economía estaba liado en ese momento con Isabel Presley, que era una persona que salía en las movidas del corazón, e hizo vídeos haciendo, como aparte mega racista, porque Isabel Presley es una persona de Filipinas, haciendo vídeos como que se liaba con otra persona que también parecía por los rasgos, que era de Filipinas, o sea, movidas así. Salió vestido de Superman, sabías que iba a decirlo, ¿no? En plan, diciendo que iba a acabar con la corrupción y con la clase política, o sea, este discurso, ¿no?, que vemos ahora, pues ya lo empezó Ruiz Mateos en este momento. ¡Boyer! ¡Que te pego leche! Es un mariconazo. Superman es periodista y protege a los suyos. Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo Clark Kent, y le he dicho, hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo respeto y les hago reaccionar. Alguna cosa habrá que hacer. Y bueno, y esto ya es otro ya. Este es el presidente del Atlético de Madrid y el alcalde de Marbella, Jesús Gil, en la televisión que pagó de Marbella, que Marbella es un municipio de Málaga, o sea, pues, y que las entrevistas las hacía en el jacuzzi con las pavas estas que pagaba para que estuvieran ahí. O sea, esto fue una mezcla de... empresarios que corruptos, ¿no? Mafiosos, con una trama mafiosa detrás, que se meten en política y que encima obtienen resultados porque son con el rollo de, bueno, yo creo puestos de trabajo y creo empleo. Bueno, entre medias había una corruptela gigantesca. Luego empezó a meter a hijos suyos. Bueno, hizo un partido, ¿vale? Que se llamaba el Gil. Él se llamaba Jesús Gil, ¿vale? El Grupo Independiente Liberal se llamaba. Y comenzó a meter, pues, en alcaldías de Andalucía primero a hijos suyos. Luego intentó hacerse con Ceuta también. Y eso le salió mal. Bueno, y el tipo compró el Atlético de Madrid con el dinero del Atlético de Madrid. O sea, hizo una trama de corrupción dentro del equipo de fútbol y con ese dinero lo compró para la familia Gil. Y a día de hoy la familia Gil es la propietaria. El presidente es un mandado de la familia Gil que hay ahora en el Atlético de Madrid, que es un pedazo de cabrón también, por cierto, Enrique Cerezo. Mierdas. Claro, se está haciendo con los derechos de autor de todo el cine español y eso, pues ya me habéis visto que me gusta el cine, eso me ofende bastante. Total, que esto ya es, pues eso, ya es un nivel ya de corruptelas muy grandes. El tipo se murió. Siempre ha habido una teoría conspiranoia de que no se murió en realidad, fingió su muerte porque estaba ya investigado por mil tramas de corrupción. Y al cabo de un tiempo, el Ayuntamiento de Marbella fue intervenido por el gobierno, del nivel de corrupción que había, que hasta la jueza encargada estaba comprada, o sea, estaba todo el mundo comprado. Intervino el gobierno directamente, metió en la cárcel al Julián Muñoz, el sucesor, el marido de la Isabel Pantoja, era, ¿no? Me parece, otra que salía en la revista del corazón, bueno, horrible. O sea, era lamentable todo esto, pero bueno. Se iban a los programas del corazón a insultarte. Esto es un corrupto, ¿no? Tú eres un hijo de puta. O sea, era así todo el rato, ¿vale? Bueno, la prensa evidentemente tuvo un papel de deterioro, lo sigue teniendo, de deterioro del sistema democrático, evidentemente, muy grande. Y bueno, esto es lo que he comentado al principio de la clase. El caso Roldán. Luis Roldán es el primer civil que ponen al mando de la Guardia Civil y el tipo se va con mogollón de millones de pesetas, se fuga, creo que a Francia, se fugó, acaba contratando un agente del Estado que tenía implicaciones en la trama de los GAL y, bueno, le acaba pagando mogollón de dinero que al final el tipo le roba directamente, se queda con todo el dinero, el agente este. El Fernando Paesa se llamaba, un impresentable más, que ha muerto hace poco, por cierto. Bueno, fingió su muerte en su día, o sea, los titulares eran muere por segunda vez y parece que en definitiva Fernando Paesa, ¿vale? O sea, murió hace 2 años o 3, me parece, pero bueno, y este también ha muerto hace poco. Que luego al final, bueno, le acabó haciendo una negociación en Laos, decía que tenía unos papeles aparte que implicaban al gobierno con el tema de los GAL. Esto fue en el 94, al poco tiempo salió el juicio de los GAL. Y bueno, pero al final el Fernando Paesa se quedó con todos los papeles, se quedó con el dinero y nunca se supo que habían esos papeles. Y luego el tipo se fue a la revista Interview y se hizo fotos de nudo para conseguir un poco de pasta, ¿no? Porque al final esto era, bueno, tenía mogollón de propiedades a su nombre, tenía mogollón de, o sea, tenía como 20 y tantas propiedades que había, que de repente habían acabado mientras era jefe de la Guardia Civil, bueno, o sea, pues este nivel para la guinda del pastel, el juicio de los GAL. O sea, ya, bueno, este titular ya lo dice todo, ¿no? González promete ante 11 jueces del Supremo que no tuvo nada que ver con los GAL, ¿no? Todo el mundo sabía que él tenía algo que ver, evidentemente. Entraron varios subordinados suyos en la cárcel, ya lo comenté. Ya lo comenté en la clase que habré de ETA, ¿no? Y todo el tema de la lucha armada. Pero, bueno, este caso fue un deterioro político gigantesco del PSOE, que estaba implicado directamente altos cargos del PSOE, gobernadores civiles, el ministro del Interior, jefes de policía que había puesto a dedo el Partido Socialista, estaban implicados en una trama de terrorismo de Estado en la que habían asesinado 30 y tantas personas y que habían hecho acciones armadas en suelo francés. O sea, el Estado español había hecho acciones armadas en suelo de un aliado y de una persona con la que compartían la Unión Europea. O sea, es bastante grave, ¿no? Evidentemente Felipe González tuvo que ver, no hay ninguna demostración judicial. En el año 93 el PSOE pierde la mayoría absoluta por primera vez, a la cuarta ya la pierde. Izquierda Unida aumenta un montón, el PP aumenta, pero ha aumentado como casi 40 diputados, no sé si os acordáis, la última ha aumentado 35 por ahí, y en general el resto se mantienen más o menos, algunos perdiendo una cosilla, ¿no? Pero bueno, se mantiene más o menos igual el resto del arco parlamentario. O sea, el PP ya le está pillando ya al PSOE. Y el PSOE no tiene mayoría absoluta. ¿Qué va a hacer el PSOE ahora? Con los votos de Izquierda Unida se contiene la mayoría absoluta. Así que va a depender un montón en esta legislatura de Izquierda Unida para aprobar cosas que algunas son verdaderamente repugnantes y que van a generar problemas muy grandes. Aparte de todo esto, tienen lugar eventos como el caso Alcácer, que es el asesinato de 3 chavalas que se iban en autostop a una discoteca en la época de la Ruta del Bacalao, bueno, y que eran de Alcácer, y que, bueno, fueron asesinadas en un crimen de violencia de género en toda regla, y hubo una campaña mediática en la cual, pues evidentemente, el Estado respondió como basura, evidentemente, en la cual se las culpabilizó por su asesinato, diciendo que no tenían que haber hecho autostop siendo tan jóvenes, tenían 15, 16 años, y que la culpa era de ellas y de sus padres por permitirles. O sea, la narrativa fue todo el rato esta, durante los siguientes años, aparte se hizo un circo mediático alrededor de este caso, en el que el día que aparecieron los cuerpos estaban las dos principales cadenas, Antena 3 y Telecinco, compitiendo para ver quién daba la noticia primero, quién lo decía de manera tan más morbosa. O sea, fue algo verdaderamente repugnante, de lo que la sociedad española de hoy no se ha recuperado. Precisamente esta mañana me contaba un colega que se va a hacer autostop a veces y que la peña le dice: pero el caso Alcácer, cuidado, vas a acabar como las niñas, ¿no? Pues eso, este nivel, ¿no? Y luego, para ocultar todos estos morbos periodísticos, ¿no? El caso Alcácer y otros casos más que hubo, tuvieron que ver bastante también para ocultar todos estos casos de corrupción y el caso de los GAL, ¿no? Que surgió en este momento. El caso Arni directamente se considera que gran parte se instrumentalizó un montón para poner el foco de atención en otra cosa que no fuera el juicio de los GAL, cuando las elecciones iban a ser en unos meses, ¿no? Las elecciones que perdió el PSOE. Mientras estaba teniendo lugar el juicio de los GAL, se acusó a varias personalidades del mundo andaluz de contratar los servicios de menores de edad en un bar homosexual que había en Sevilla, que se llamaba Arni. Todo fue un montaje que propiciaron la Policía Nacional, la cual nunca tuvo ningún tipo de condena ni judicialización de ningún tipo, en la cual chantajearon a unos menores de edad, bueno, menores que iban a ser mayores, en breve, y que en cierto momento varios de ellos tiraron de la manta. Le chantajearon diciendo que si decían que personalidades muy gran, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, un juez, es Jesús Vázquez, el Gurruchaga, bueno, peña del mundo de la televisión, del cine, este de los Morancos, uno de los dos cómicos, ¿no? De los Morancos. Si decían que estas personas habían tenido relaciones sexuales con ellos por dinero en el Arni, iban a hablar con la fiscalía para que les rebajara las penas. O sea, fue algo que fue directamente preparado por la policía. Y luego al final resultó que todo era un montaje, aunque bueno, por varias cosas acabaron gente, el propietario del Arni acabó en el talego, pero bueno, que, y bueno, y luego hubo un caso también de pederastia. Fue la época que realmente la pederastia de repente comenzó a ser, bueno, los pederastas, los homosexuales son pederastas. Hubo un caso muy parecido también en Barcelona, que al final igual, acabó igual, el caso Robal, que se demostró que la policía había presionado a un niño de 12 años para que dijera una cosa que era mentira, así todo el rato. Antes de que el PSOE pierda las elecciones, nos deja un regalo maravilloso, que a día de hoy todavía seguimos sufriendo, que es el Código Penal de la Democracia, que es el Código Penal del 95, pero que se le llama así, el Código Penal de la Democracia, ¿no? Porque había que hacer un Código Penal nuevo, es verdad, estaba en vigente el del franquismo, que es el 44, pero lo que hicieron fue un Código Penal que criminalizó la pobreza todavía más de lo que la criminalizaba el del franquismo. Son muchas condenas muy altas por el tema de la droga. Aquí va a empezar la estadística que puse ayer del número de población que acaba en la cárcel a partir del 95, crece exponencialmente en parte por este Código Penal, porque quitan la redención de penas, lo dije en la clase anterior, y meten como delitos y con penas más altas cosas que antes no eran delito o que se penaban mucho menos. Por ejemplo, la ocupación en este momento no era un delito penal, solamente era un delito civil. A partir de aquí comienza a ser un delito penal. Y así como esto, mogollón de cosas más. Este Código Penal, por cierto, el PP estaba en contra porque consideraba que era demasiado flojo, y entonces el PSOE consiguió sacarlo adelante con los votos de Izquierda Unida, que esto es una cosa que generó un malestar muy grande en Izquierda Unida. A día de hoy todavía sé que hay gente que no lo ha olvidado. Hablo de España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas, España, la tierra del honor. Está la España de Felipe y de Aznar, la España democrática del Val, la España de la estafa inmobiliaria, la delincuencia en la alta sociedad, politicuchos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Corpias se gasolín, España es así, la tierra donde yo nací. Se gasolín, España es así, que sepas que vamos a por ti. Son curritos que no pueden ni currar, negociaciones dignas de un neandertal. Trabajadores pagando los errores, como siempre, aunque no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar, hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera y la vaselina en el culo bien unta. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Torneos y gasolina,